grilla. La grilla de partida. La grilla es la mujer del grillo. No, es la, claro, la de Conrado en Ale Rock, no, la sirenita. ¿Vio que las sirenas existen? ¿Usted sabe que, por ejemplo, sabe a Conrado en Ale Rock, sabe lo que le pasó? Algo sabía. ¿Sabe? Cuéntelo. Que el tipo se quiso suicidar. Sí. Y resulta que dijo, se quiso suicidar y se fue a los lagos de Palermo a suicidarse. Se metió, sí, se internó en los lagos de Palermo, sí, empezó a caminar y no le pasaba el agua de los tobillos. Claro, claro. Y entonces iba con un palito tratando de ver dónde ahogarse. Dónde era hondo, claro. Dónde ahogarse. Y se frustró. Y no encontró. Y se dio vuelta y se fue a la casa. Mirá, y después de ahí, sí, hizo toda una vida feliz. Y bueno, son esas cosas que le pasan. Una cosa increíble, Claro. Espere que voy a invitar a una niña de Costa Rica que nos escuche. Yo una vez lo crucé ese lago a la noche, nadando. ¿Ah, sí? ¿Nadando? Sí. Me saqué la ropa, sí, me tiré y lo pasé de lado a lado. Ajá. Pero sabe que lo tuve que cruzar de lado a lado, porque cuando me quise parar abajo hay muchas algas. Ajá. Lleno de algas. Hubo gente que murió ahí. Claro, me hubiera enroscado en las algas. Exactamente, se me empezaron a enroscar las patas. Ajá. Ahí enseguida volví a hacer este golpe de riñón. Ese entonces hacía buceo. Ah, sí. Y me puse horizontal y bueno, le di derecho hasta la otra orilla. Ajá. ¿Y la ropa le quedó de otro lado? Y la tuve que ir a buscar pegando toda la vuelta, sí. Ahora imagínense que usted deja 30 segundos de la ropa ahí. No, lo más cómico es que del otro lado había autos. Y cuando yo empecé a salir, que estaba en calzoncillo, me prendieron las luces de adelante. Ah, así que cuando salí del lago, me estaban enfocando de lo lindo. Fue la primera, me dio una vergüenza, la muy primera grande versión de un hombre desnudo en esa zona. Ahora hay un montón. De una en especie de Palermo. Ahora hay Nessis. ¿Cómo es? Nessis y Nahuelitas. Ah, claro, exacto. Sí. Está Daniela Alejandra ya diciendo, no sé por qué habla en francés. Pero bueno, será porque nosotros tenemos alguna cosa. Bueno, vio que el otro día yo no le había convidado churros. Digo, turrones. Sí. Bueno, trajo churros rellenos. Unos churritos rellenos para que no quedar mal con la gente. Ajá, dele al operador. No sé si el operador se va a animar. Dice que después. Sí, dice que después. Bueno, ¿tiene alguna porquerita para leer suya ahí? Tengo una porquerita, un poema que es de amor homosexual entre dos collas. Ajá. Homosexual entre dos collas. Sí. Cuando usted dice, no me define el género con eso. Masculinos ambos. Masculinos. Ajá, porque usted puede decir entre dos collas y uno, porque las collas y los se llama Ariel y Juan. Ajá. ¿Y qué usted cree que amerita eso? Que amerita lo que... Dentro de su catálogo, porque vio que tenemos un editor acá. Sí. ¿Cree que esto puede conmover a un editor y decir, ya te quiero publicar ese poema ¿En algún lado? Sí, no, en un libro. No espero semejante milagro. Que se llame el título así. Semejante milagro no lo espero así, porque sí, no, para nada. No. Porque por ahí con ese poema descollas. Descolla el colla. Descollas, claro, con sí, ese sí, poema. Sí. Qué chisposo. Sí, chisposo. Estuve muy... Lo pensé en la semana, este chiste. Muy bueno, sobre todo... En realidad hace años que tengo, le tengo acá y no me había dado... Nadie me dio el pie. Y se lo acabo de dar. El amor de los collas. Esto amerita un brindis, entonces. Sí, brindemos. Brindemos por el lío. ¿El editor toma el vino? No. Permítame, chinchín. No, pero sí, me parece que tiene pinta de tomar mucho. Vamos a tomarnos nosotros un poco antes de que... Bueno, ahí va, ¿eh? Vamos, ahí larga Orospul, sí. Ariel y Juan, tallan mi quena, lo que mi voz no sabe decir con su tono cardón. Tallo para que ella diga por mí, cometa, vicuña, cerro, tus ojos. Y mis manos en sus caricias buscan a veces delinear la quebrada más aymara que exista sobre tu espalda. Y cuando te amo así sobre la tierra en la que regamos vino, Ariel, dices mi nombre, Juan, en forma leve, como el vuelo oscuro de una única ave grande. Un rumor de plañideras insiste desde lo lejos, su rogativa en las tierras de la muerte, con un color de sol débil telar y el golpe en una caja chayera, busca las veces de tu corazón. Oh, Ariel, cómo se vuelve de vellón de llama todo lo que tocas. Esta soledad de pircas, senderos vacíos, es nuestra casa. Adornémosla, que a nuestro padre le agrada. De entre las nueve le tocó sentarse en la silla negra de la familia. Desde allí albergó la mirada en los ojos más pequeños. Intuyó una posibilidad de distancias o alejamientos, un dejar de exhibirse en esa realidad pavorosa. Intentó tratarse con la belleza sin violencias ni eufemismos, desandar la ruta de exceso a la inocencia y comió de las palabras que lo atravesaban. Recorrió internamente sus pocos milagros, sus deudas sin perdón. Prestó sus oídos a los demás porque ellos oían el mar. No hizo movimientos torpes, no hizo ningún movimiento. Se deleitó en unos labios vírgenes saboreando el vino. Pensó que podía morirse en ese instante, pero le distrajo la entrada del viento, inesperado y tardío. Giró en derredor de la mesa. Giró y giró una y mil veces, giró, giró hasta el hartazgo, hasta llevárselo invisiblemente, aferrado a su silla negra, cargado de armonías y tibiezas, liviano de dolores, él mismo. The reason why, oh, I can say. Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Francisco Radio. Ah, j'adore. Si je me devais, mon chéri, ah, mais je serais ravie que tu m'emmènes et que... Enfin, si je te plais, évidemment. Sí. Sí. ¿De parte de quién? De Eduviges Cacarulo. Pero fíjese quién traje hoy, mire. A ver. Uy, Fabián San Miguel, perro sí. De... No es el mío, ¿no? Mira la cara que me mira. Me tiene harto Urruspuru con que... No dice devolver a Urruspuru. No, dice porque este lo compré. ¿Se acuerda cuando fuimos a la presentación de este libro? Sí, yo el mío lo perdí en el tren. ¿Y entonces por qué me quiere robar porque el mío? Porque después compré otro. Sí, claro, seguramente. No lo encuentro en mi biblioteca. Perdón, usted no encuentra su biblioteca, que es otra cosa. Y es diferente. Yo ya le reconocí cuál libro le robé. Es el de Roque Dalton. El de Roque Dalton. Nada más. Está bien. Y usted me robó seguramente el CD, porque yo tengo la caja del CD de Roque Dalton, con el que hablábamos con el señor Domínguez el otro día. ¿Yo me llevé el CD de Roque Dalton? Y a mí me desapareció. Oye. Tengo la caja vacía, ¿te das cuenta? No, otro no. De los grandes malos lectores de su propia poesía, señor Roque Dalton. Que usted lo escuchaba leer y me había como cosa. Me voy, ¿no?, a fijar en mi profusa CD-teca, a ver si lo encuentro. Sí, fíjese, búsquelo. Porque usted ve que usted le hizo, ¿se acuerda que hizo el colgajo ese que colgaban los CDs de...? Fui uno de los primeros en hacer ese arte, sí, arte colgajo. Lindo, sí. Pero que, en la cocina, vio que estaba... Pero yo lo usaba para espantar a los canarios que me venían a comer. Las moscas. Estaba manchado de boloñesa y todo eso. Sí, un buen espantapájaros. Saludamos a Natalie Varela, que... está en Venezuela, en Mérida, escuchándonos. Gran conmoción en Venezuela, ¿eh? Yo estaba, el otro día estábamos hablando en casa y creo que podríamos hacer una cosa. Mire, sí. ¿Qué le parece si hoy al azar Romay, este, sí, marcamos X número, así, al azar? Llamamos a alguien. A Venezuela. Y cualquiera de acá, de la ciudad de Buenos Aires, cualquier número de acá, y le leemos un poema. Ah. Y el tipo sale al aire y le decimos, mira, estamos regalando belleza. Usted sabe que... Perros de la belleza, como dice, sí, Fabián San Miguel. Sí, yo igual llamaría... no sé, ¿cómo indicaría usted la cosa? Porque yo la verdad creo que nos van a putear. No, mire. 11:15 de la noche llama un boludo a decir... Bueno, pero siempre hay alguien desvelado y de golpe dice, mira, te estamos llamando un programa de radio. Pero llamemos a algún conocido. La consigna es la siguiente, llamar y leer un poema, breve, pero, por supuesto. Pero llamemos, por ejemplo, a Rodríguez Larreta, por ejemplo. A Rodríguez Larreta, dice... Claro, por ejemplo, y leámosle un poema, a ver qué dice el tipo ante una... En campaña electoral, ¿no? O, ¿qué hace el tipo si lo llamás? Discúlpeme, buenos días, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿le podemos hacer unas preguntas? Sí, bueno, pero en realidad no queremos hacer unas preguntas. A Narváez, A Narváez, por ejemplo. Sí. A Narváez. O a Cristina. También. Sí. Llámosle, a las mujeres les gusta más la poesía, me parece. Podríamos llamar a Cristina. Sí. ¿Producción? A ver. ¿Producción? O a esta, sí, la gordita esta que anda con los crucifijos colgados. ¿Cómo se llama? Ya estamos llamando. No me olvido el nombre. Se me suena el agudo. Sí. Sí. Bueno, no le gustó mi idea. No le gustó. Sí, me gustó, pero no tengo ganas en realidad. Ah, pero bueno, la anotamos, la dejamos anotada. Eso para la es lo malo de ser 50-50 acá, 50-50. Claro, porque sí, si la mitad no tiene ganas, no, la otra parte se la tiene que comer. Bueno, usted arrancó ya con el que se la tiene que comer, arrancó hoy. Sí, con usted sabe que los poetas son todos putos. Eso es un famoso dicho. Es un famoso dicho. Dicho charpentiriano. Sí, puro, eso sí. Nos lo hicieron, bueno, que nos lo hicieron saber ya desde primaria. ¿Qué es más, vos? Si hay alguno que no lees, es la excepción que confirma la regla. ¿Escribís poemitas? Claro. Sí. Bueno, hoy, por ejemplo, dijimos que íbamos a leer a Mallarmé. ¿Sí? Y a Pessoa. Mire, yo me traje a Pessoa. Ah, Pessoa. Trajo a Pessoa, sí, a pesar de Pessoa. Trajo, a pesar de Pessoa y de Cairo, lo traje. Ajá. ¿Y qué va a leer alguno? ¿Va a leer a Pessoa mismo o va a leer alguno de sus ¿Alguno de sus heterónimos? Sí. Y puede ser. Uno de los heterónimos de él era Ponti, por ejemplo. Claro. Sí, y yo tengo uno de los heterónimos de él, Máximo Simpson. También Máximo Simpson, está bien. Sí. ¿Se acuerda que, por ejemplo, vamos a deschavar alguno, el taller de Enrique Sims? Peor que ser un heterónimo es ser un ortónimo. ¿Se acuerda del taller de Enrique Sims? Sí. Pero ¿se acuerda que hacían? Son salames. ¿Se acuerda que nos mandaba a los chicos del taller a Maldita Ginebra a mirar? Sí, las cosas que no tenían que hacerse. Nosotros le decíamos los Simpsons. Claro. Y los tipos se ponían nerviosos. ¿Sí? Ay, Enrique dice que ustedes le dicen lo... Pero Enrique sí, es muy tiratiro, muy tirabomba. ¿Le parece? Sí. Yo creo que con la edad uno se vuelve cada vez más tirabomba, como bueno, nosotros. Le quería contar, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una grandes chances nosotros de ser alguienes en la poesía contemporánea actual. Por eso del premio Nobel. No, sí, además que va a ser el primer premio Nobel compartido de la literatura universal. Lo que he visto hoy, vio que cuántas veces hemos recorrido la Avenida Corrientes en busca de libritos de poesía. Sí, yo todavía estoy buscando uno. ¿Sabe qué? Los poemas de Paul Klee. Ah, y no los puedo encontrar. No, pero ahora usted no encuentra nada. Directamente no encuentra nada. ¿Qué pasó? No, hay gente nueva. Están esta gente actual, ¿no? Estos chiquilines. Los progres. Claro, estas antologías, no sé. Ah, usted dice cosas, ¿no? Sí. Y entonces, usted, por ejemplo, ahí yo preguntaba en algunas librerías donde no me atendían. O sea, ojo, no, en algunas librerías donde atienden ahora gente que está de suplencia o que atiende a la noche en Corrientes, que no son los libreros esos de fuste. Claro. Mallarmé. ¿Pidió Mallarmé? Claro, imagínese. Opa. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y qué? Ah. ¿Y quién? ¿Qué? Se quedó como pagando. ¿La poesía dónde está? Se quedó, y abajo siempre. Allá. Por abajo. Bueno, allá, por el fíjate sótano. Abajo de astrología, claro. Al costado, a la derecha de, claro. De turismo social. ¿Vio que nunca están a la altura de los ojos, no, ni arriba? No. Siempre en el suelo. Y nosotros ya no podemos. Yo por ejemplo, en un momento no me puedo agachar ya. Yo si me ya agacho, no veo me agacho, me pillo. No veo. A mí se me escapan flatulencias. Así que... Pero en la sección poesía no pasa nada porque no hay nadie, ¿se da cuenta? Sí, sí. Entonces, pero lo cierto es que no hay poesía clásica ya. Ya no existe. Están algunos libritos de estas antologías de Borges y todas esas, las tapa dura que sacaron están algunas revistas. Los Cucurto, los Daniel Durán, los Fabián Casas. Están todos esos. Toda esa tribu nefasta. Esos y algunos conocidos, ¿no? Se salva Juan Desiderio, nada más. Estuve viendo... Ay, salió... Hoy cambió la foto de perfil, lo estuve viendo al amigo Desiderio. Sí. Pero vía, por ejemplo, todavía sobreviven los Sarah Cohen, que se acuerda que era la mujer de Sarah Cohen. De quirurgias. Refugio de la cultura. El repudio de la cultura. El repudio de la cultura. Nunca nos llamaron. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Y no, se, una vez nos llamó. Se deben haber separado, ¿no? Nos llamó, para entrevistarnos por la contraferia. ¿Y qué pasó? Y nos puteó al aire. ¿Nos puteó al aire? Nosotros lo puteamos a él también. A la mierda, no me acuerdo eso. ¿Estábamos borrachos? ¿Estábamos borrachos? Ah, sí, él estaba a favor del establishment, claro. Claro. Siempre. Nos decía, ¿usted por qué no hacen la antiferia? Porque nosotros, ¿se acuerda que le decíamos? Sí. Nosotros no somos antiferia. Nosotros queremos estar adentro de la feria, pero no nos dejan entrar. Claro. Porque no tenemos editoriales fufufias. Claro. Ni somos, ni publicamos en Eñe, claro. Ni somos del taller de Helder. Claro. Ni de su amigo, sí. Samoilovich. Samoilovich. Bueno. ¿Cómo da nombres al aire usted? Sí, pero esto total lo escuchamos nosotros y Domínguez, sí. Acá. Ahora vamos a presentar nunca, a Domínguez. No, nunca nos van a aceptar en el establishment. Lo tenemos en gateras a Domínguez. En algún momento sale. El tipo es sobrino de Arturo Catreras. Sí. Y Langiborni. Sí, así que en qué momento sale. Nos va a matar. Pero ¿qué es de la vida, por ejemplo, de las chicas estas? De Karina Maceo. De la Delfina Muschietti, de todo eso. Bueno, esa gente. Karina Maceo dijo: agárrate, Catalina, que va a venir a la nueva. ¿Qué estamos eso? Haciendo ahora? ¿Cómo se llama? Dijo se me olvidó eso. El nombre. Sé, filosofía y tetras. Usted a mí ni me consultó. Filosofía nada. Y tetras. Ni el nombre ni nada. Así sí. Que estoy analizando la posibilidad. Bueno, Karina Maceo dijo que viene. Ah, sí. Sí. Ah, mire. Estoy tan cansando de la gente que dijo que iba a venir y nunca vino. Bueno, la cuestión es que estamos. Estaba entonces buscó Mallarmé. A la deriva. Y el vendedor le pero dijo. Pero no es que. ¿Qué cosa no, dijo? Claro, no es que no hay Mallarmé nada más. No hay ningún poeta de ningún lado. O sea, no hay. O sea, lo que hay es alguna gentuza de este siglo que todavía no tiene ningún valor. No hay un Tenemos que esperar 20 años. Un Pacurondo, no, olvídese. No, olvídese. ¿Cómo va a encontrar un Pacurondo? No existe nada. No existe nada, pero ni Pizarna, ¿eh? No está ni Pizarna. Ni la Pizarna. Había uno de Perlongo nuevo, ahí en el CCC. Sí. Había uno de Perlongo que estaba. Que una edición nueva. Sí. Algún nostálgico. Claro, algún advenedizo actual que dijo, arranqué, claro. ¿qué hago? Saqué una editorial, ¿qué hago? No hace como claro. El amigo Domínguez que agarra y lo publica. A ilustres desconocidos. Sí, no como nosotros. Sabe. Hay que buscar, porque Augusto Horta Córdoba. Uf. Usted dice, ¿quién es? No se sabe. Este cuesta, ¿quién es este? Por atrás, dice que lo agarraste al revés, dice el libro. No, pero no está, La rabia es mi mejor poesía, DCD. ¿Y quién es este? LCD. ¿Quién es el autor de esto? Darío Carlos Dacie. Pero usted sabe, don Esteban, lo importante no son los nombres. No son los nombres lo importante. No. No. Lo que importa es el libro. Pero todavía no me había puesto título, nada. No. El libro. Además, cuando lo edite, él no le va a poner ni el nombre a usted siquiera. ¿Y este Puff quién es? Pepe. Puff es lo que se hace en los asmáticos. Ah, cuando... no, pura bomba familiar. Tamín Maulén. ¿Es que es un mapuche esto? Sí. Pero escrito en castellano. Elemental castellano. Watson. ¿Y esto? ¿Esta modernidad de poner la Mafalda acá? Ah, esto el otro día. El tipo se hace el moderno y en el Facebook publica el perfil, la portada a Mafalda. Esta es una influencia del editor, claramente. Sí, claramente, por favor. ¿Usted incide en la...? Vamos a presentarlo. En sociedad. Sí, porque el otro día nos arrojaron el guante. A nosotros, que es tan fácil. Con un guante nos caemos fácilmente y sobre todo... Con dos los usamos. Sí, ¿te gustan mis guantes verdes? Ah, ¿te acordás? Sí. ¿Quién, cómo se llamaba? ¿Palacios ese? Palacios. ¿Sabes qué? Creo que encontré un libro de él. En mi biblioteca. ¿Te gustan mis guantes verdes? ¿Está? Ese poema no existe más. Sí. Ese mozalbete que es nos... Es más, vi el nombre y ahora me lo olvidé. Que nos desafió allá por el año 95, diciendo, ustedes no son nadie ni van a ser nunca pero nada. Pero siempre leía el mismo Yo poema. Yo voy a ser el gran poeta del siglo XXI. Dijo. Sí. ¿Te gustan mis guantes verdes? Era su hit. Es su hit. Sí. Y era un hit realmente. Y se presentaba todo desnudo con unos guantes verdes hasta el codo. Exacto. Y nosotros éramos los únicos que le festejamos ese poema. Lo aplaudíamos nosotros nada más. Por eso es que el tipo desapareció en el siglo XXI, desapareció completamente. Pobre, debe estar en... Nos olvidamos el entrevistado este. ¿Sí? Ah, sí, debe estar con Alejandro Michel en el hospicio. Él digo. Sí, así. Presentate, Domínguez. Nomás. ¿Nombre, apellido? Buenas noches, Juan ¿Colegio? Ignacio Domínguez, del Colegio Divina Providencia. Muy ¿Usted bien. Tiene alguna tonada como si fuera hubiera sido locutor o hubiera o cordobés. Estado, o cordobés. Que es lo mismo casi. Sí. Todos los cordobeses son locutores y todos los locutores son cordobeses, es lo mismo. Sí, sin embargo hice de reidor varias veces. Ajá. Sí, escuchando este programa, la sobre famosa todo. Claque reidora. Ah, usted se ríe de este programa en su casa. No, de este programa, de nosotros. Con este programa. Ah, con. Por ejemplo, si nosotros hacemos un chascarrillo, un chiste, ¿usted nos hace la risa? Claro. Sí, claro. A ver, contate un chiste, Esteban. No, yo no sé chistes. Para ver cómo lo haces. Claro. No sé, ¿qué quiere contar? Sí, <ya. risa> No, pero este es un programa de poesía, bro. Sí. Ah, por favor. Que nosotros la hagamos mal, como usted bien nos atribuyó el otro día, nos lanzó, nos espetó. Nos espetó. Mozalbete, ¿qué tiene? ¿20 años el tipo este? No, no la hacen mal. No, no me atrevería a decir que la hacen. ¿Cuántos crográjanas? Pero la leen de poesía bastante. Escuchó usted, usted. ¿Usted sabe quién está hasta ahora? Compitiéndonos y sacándonos la audiencia. El Tom Lupo. Sí. Sí. Oh, pero Tom Lupo. Bueno, pero ya se va a morir, ¿no? No creo. No, Tom mire Lupo. Que Galanternik. Tom Lupo ¿usted hemos sabe con él muchas veces? ¿Se sabe cómo es el apellido de Tom Lupo? Sí, Galanternik. Carlos. Sí, sí, exacto. Muy bien. Es más, uno de los poemas que tenemos acá, él es el mejor decidor de este poema. Claro. Es un gran decidor. Nosotros hemos pasado poemas de Tom Lupo. Yo tengo el CD que él nos regaló, sí, donde recita poemas de Pizarnik, que es casi su caballito de batalla. Lo sabe de memoria. No, y Bukowski. 20 años atrás, Bukowski cuando me también. Conozco con el señor Esteban Charpentier, sí, me sí. conozco justamente cuando él está también invitado al ciclo, el señor Tom Lupo. Sí. 20 años atrás. Sí. Qué bien. Y después nos invitó a la radio varias veces, hemos ido a leer ahí con él. Sí, Radio Nacional. En Radio Nacional. Me alegro. Y después nos demandó también. Sí. Tenemos unas causas pendientes, sí, pero de todas formas todo pasa como ¿por difamación? Como no, por esto que usted mismo plagio. Vino a buscar. Sí, porque nosotros en general todo lo que escribimos se lo hemos copiado a otra gente. Como usted ve que no hay libros, yo podría leer un poema de Mallarmé hoy y decir que y atribuírselo, mío. Sí. Que sí, de hecho estaría mal. Está para eso, porque las palabras son las mismas que uno utiliza todos los días, sí, ¿no? O sea, él lo pone de una forma que pareciera que tiene justo bueno. Encuentra el orden. Exacto, sí. Y hoy vamos a leer, fíjense que hoy vamos a leer poesía de Mallarmé, algunos sonetos que están traducidos con rima. Lo cual es un riesgo. Usted dice un logro. Nosotros decimos un logro. Este chico tiene muy pocos años. Poesía ¿cuántos años tiene, Domínguez? Poesía es aquello que se pierde en la traducción. ¿Cuánto hace que terminó el tercer año, Domínguez? El tercer año lo terminé hace 6 años. 6 años, es un mozalbete. Tipo tiene 20. ¿Cuánto tiene? ¿20 cuántos? 24. Bueno, pero a esa edad ya muchos poetas habían escrito su obra cumbre. Es el año de él en el horóscopo chino, por eso está acá. ¿Usted cree que estaba escrito en su destino estar en este programa esta noche? Sí, probablemente. ¿Caminó hasta aquí desde qué año viene caminando para llegar hoy aquí? Desde hace 24 años. Sí, 24, sí, más o menos. 24. ¿Es hijo suyo, Urupuro, este? No, reconocido al menos no. No, El mío tampoco, creo, no, tampoco. Tiene un aire usted, ¿eh? Sí, ¿usted dice? Sí. Claro. La mirada. Bueno, Domínguez, ¿y usted qué, por qué lo mueve? ¿Cuándo se dio cuenta que a usted le interesaba la poesía? Cuando llegué a la ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde? Llegué de Comodoro Rivadavia. Ah, de la ciudad. ¿Cómo se dice la gente que vive en Comodoro Rivadavia? ¿Comodorenses? ¿Cómo Comodorenses, así es. Comodorenses. Sí, sí, sí. Por lo menos sabe utilizar bien los gentilicios. Sí, sí. Algo sé, ¿vio? Sí, no, está bien. O sea, hemos vivido al pedo, pero en pedo. En Pedro saben utilizar. Sí, en sí. San Pedro. En San también. Pedro. Y. Sí. Bueno, un libro lleva a otro y me encontré con la poesía. De pero un libro lleva. No, no. Usted no leía Patorucito y pasó a. A Condorito. A, claro, de Condorito a quién. ¿Quién fue su, quién, ¿recuerda el primer libro de poemas que leyó? O por lo menos el primero que le queda en la cabeza. Que le impactó. Y me impactó, creo que el primero fue Federico García Lorca. Empezó bien. Gay, agarró. Empezó tipo, sí, usted sabe. Tipo arrancó por la parte gay. Y casi todos. Sí, ¿no? Casi todos arrancamos por ahí, ¿no? Y sí. Se empieza con la puntita y sí, luego. Sí. ¿Y qué le gustó de qué le gustó, por ejemplo, de qué es lo que le gustó de García Lorca? Había un poema que me gustó por la sencillez, era como un canto infantil. Ajá. Que decía, aquí viene el caracol, pequeño burgués de la vereda. Ajá. Y a través de ese canto infantil, el tipo denunciaba todo un estado de cosas que estaban más allá del caracol y de ese caminillo del bosque. Entonces, claro. El poder de síntesis y de transmisión que había en esos versos me... Como de una manera naif, de golpe se decían cosas profundas. Sí, por supuesto. Es la primera vez que viste que con el lenguaje... Se podía jugar desde diferentes lugares. Sí, totalmente, sí. Ay, ¿cómo se entienden ustedes dos, eh? Feeling. Lo encontró. No, si yo los veo de la mano. Timini me dice qué buena onda que tiene. Timini, están de la mano, te aclaro. Te aclaro. Qué buena onda Domínguez, dice. Ya, el otro día lo puteaban todos. Y ahora todos, ay, qué lindo, Domínguez. Domínguez. Sí, sí. Llamanos y Domínguez nos reclamaba que este programa no tenía premios. Llamanos y llévatelo a Domínguez. Llévate un Domínguez esta noche. Llamanos y recitanos un poema de Lorca, por ejemplo. Nosotros en nuestro itinerario poético, que es cuando usted no había nacido prácticamente, claro, de Domínguez, hicimos una especie de pasquín donde teníamos una sección que llamaba los peores poemas de los escritores más famosos. Sí. Ah, sí. Y tomamos de Lorca, del insigne afedricado Federico García Lorca, sí, un poema que decía Crótalo, escarabajo sonoro. Era uno de los peores poemas que se han escrito en la historia de la unidad de la Universidad de Barcelona. Es como quien sin jugar al fútbol se dedica a criticar a Messi o a ver los penales que erró Diego Armando Maradona. Claro, sí, claro. Los peores pases de Maradona. Los peores pases de Maradona. Por ejemplo, sí. Claro. Sí. Exacto. Bueno, pero usted no coincide que Crótalo es un mal poema. No tuve el displacer de leerlo. Pero lo tiene ahí en punta. Pero usted, por ejemplo, si yo se lo leo, usted me puede usted se, no, se si usted lo lee, a jugarlo, pero peor, lo voy a detestar más. Sí, usted se anima a usted y a Lorca. Claro, ¿usted se anima a criticarlo a Lorca? No, a esta altura todavía no. Usted es un niño todavía. Sí. No tiene, o sea, Crótalo, a ver, Federico García Lorca, vamos. Léalo. Y se lo digo, se lo respeto directamente. Capaz que sale de nuestro coso, ¿no? Está en Romancero Gitano, fíjense. Sí. ¿Cómo le diría? Crótalo. Eso, léalo con acento gallego. Sonoro. En la araña de la mano rizas el aire cálido y te ahogas en tu trino de palo. Crótalo. Escarabajo sonoro. ¡Viva Dios! ¡Qué poemazo, eh! Es uno de los peores poemas que se ha publicado en la historia. No, pero usted ha hecho. Yo lo embellecí. Sí, eso reconozco que hacemos estas cosas. Se lo hiciste mejor, claro. Sí, se lo sublimé un poco. Bueno, pero. Y también teníamos, por ejemplo, ¿cuál? De Hellman, por ejemplo. Hellman, sí. ¿Cuál era ese que decía gracias? Gracias. O de Oliverio Girondo era ese. Después nos enojaron algunos. Así se queda después de casi 35 años de leer. Usted que nos dice que leemos mal. Usted no sabe las cosas por las que atravesamos nosotros para llegar a esto. Sí, los llantos. Las cosas, las situaciones que nos pasan. Me imagino. Dice, ay, sí, el tipo que lee, qué mal que lee, qué fácil que es. Pero no es así, no es todo espontáneo. Trabajamos mucho en este desperdicio que logramos escenificar acá. Sí, por lo menos 2 minutos por día. Dos minutos. Suficiente. Es suficiente. Hablando de 2 minutos, podríamos escuchar a 2 minutos. A 2 minutos, dice. ¿Te acuerdas de 2 minutos? Sí, o Viejas Locas, por ejemplo, que también nos representa mucho. Yo no mucho. Soy policía ni de acá ni de no, la eso, Federal. Eso no, eso bueno, era eso, de Flema. Eso es Flema. Pero ¿y 2 minutos sí. cuál tenía buena? Bueno, no puede ser bueno, así. No importa. Cualquier 2 minutos no va a venir bien. ¿Qué le parece? En 2 minutos vamos calentamos el ambiente. Espere un poco. Deme un poquito que redondeemos con Domínguez, que yo no sabemos ni quién lo, es. Lo dejaba para el siguiente bloque, sí, para que suelte, le hiciera algo. Suéltele la mano. Pero en primer lugar. No, él me la tomó, él me la agarró. Bueno, pero está bien, porque por ahí... Sí, yo no la saco, es verdad. Pero yo por tímido, ojo. Claro, claro. Tienen una la mano sobre el otro y en el medio un churro. De los que trajo Rupuro relleno. No, mientras el dulce de leche se desparraba. Creo que fuimos a agarrar el churro y nos encontramos las manos con las manos. Eso fue lo que pasó. El que suelte, el dígame que suelte, una no. cosa. El que abandona no tiene premio. ¿Qué le dijo que vino de Comodoro Rivadavia? Sí. Acá, a Capital. A Ciclope Radio, sí. ¿Cómo a Ciclope Radio? Ah, acá dijo. Sí, bueno, pero ¿cuándo vino a Buenos Aires? ¿O vive acá hace mucho? Vivo hace 6 años ya. ¿6 años? No, sí, 6. Cuando terminó el secundario, partió. Claro. Vino con una mochila y agarró y dijo, se fue, le dijo a su familia, me voy a tentar suerte, voy a... Una mochila y una guitarra. Ajá. Así es. ¿Y qué estudia? Producción de radio. Uy, qué hijo de puta. Ladri. Razón. ¿Dónde estudia? En la Escuela Terciaria de Enseñanza Radiofónica. Ah, con el atropellador de bicicletas, de andadores en bicicleta. Engoló la voz ahí, ¿viste? Sí, sí, usted sabe con quién es, ¿no? Sí. Con nuestro amigo Liberti. Sí, Flavio. Sí, no, Flavio, ¿cómo Flavio Liberti? Ese era el cuatro de Cambaceres, sí, ¿no? El otro. El padre del chico que se llevó puesto él. Sí, ¿qué pasó con eso? ¿Qué va a pasar? Nunca nada, ¿no? Se sabe ahí en No puede hablar, en la tribu dicen algo de esto, ¿no? No, noticiero. No, usted sabe cómo funcionan los medios. Sabe que hemos todo? Ido mucho a la tribu nosotros, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba Argentina? Argentilandia. Argentilandia. ¿Cómo se llamaban? ¿Y qué iban a hacer? Nos invitaban. ¡Oh, Dios! Varias veces. Y estaba el otro que tenía el taller mecánico, que también nos invitaba, que tenía un programa de poesía. ¿Cómo se llamaba? Varios, sí. Salazar también tenía el programa ahí. Nosotros nos postulamos para entrar ahí. En la tribu. ¿Cómo se llamaba el otro? Que el otro día fui a leer con él y me olvidé la puta, siempre me dio el nombre. No, estamos mal. Bueno, entonces. ¿Qué Ezequiel Ábalos. Ezequiel Ábalos. Ah, sí. Usted sabe que. Sí. Ustedes saben que fui a la tribu un año atrás a un evento de poesía sonora. Ah. Usted sabe, me interesa la radio, me interesa la poesía. Entonces, que realicen un evento de poesía sonora me llamó la atención. Uh-huh. Y fue espantoso. Ajá. No te gustó. No podría asegurar de que aquello fue poesía ni que haya sido sonoro. Sí. Claro. Y Crótalo, está bueno. Nosotros hemos tenido. Si por lo menos lo hubiesen leído. Claro, nosotros hemos tenido episodios de violencia contra nosotros denostando la poesía onomatopéyica, digamos. Sí. Esos señores que decían ratatatatatatatatatata. Sí. 2 horas, sí. Barco. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat veces dicen ratatatatata y después seis palabras. Seis sí. Bueno, eso mismo. Eso le pasó. Sí. ¿Sabes que nos, hemos leído en la tribu? Nos han hecho eventos de ahí nos, y sí, hemos leído en la tribu. Varias veces. ¿Ustedes no se acoplaron bien a esos eventos de poesía sonora? No nos quieren. Sí, nosotros no nos ganamos amistades. En general siempre llegamos mal. Llegamos con nuestro espectáculo de sombras chinas, por ejemplo. Cuando dicen sonora, nos equivocamos y vamos con las cosas de sombras chinas, por ejemplo. Claro, que también funcionan para la radio. Claro, o lleva cuando fuimos al espectáculo... Queríamos hacer bricolaje por radio. Y no nos fue bien. Hicimos una un día... Bueno, pero tienen por lo menos el cántico de Utilísima. Hemos hecho también magia por radio. Hemos traído un mago a la radio y ha hecho toda una noche de magia por radio. ¿Qué truco maravilloso? El del serrucho nos salió, no sabe cómo cortó a esa mujer al medio. Él se quedó con el torso y yo me quedé con las piernas. Sí. Fue una noche. Yo me quedé con la caja. Sí, con la caja. La caja. De donde va la mujer adentro. Y ahí se llevó la parte. ¿O no revisó si estaba la no, parte? No, la tengo mujer. Para apoyar el libro, la caja. Ah, bien. Me la dijo. Bueno, Domínguez. ¿Qué podría decirnos de la poesía actual argentina? La sonora. la, ¿cómo es? La sonora. ¿Qué opina? La sonora. Pero haga, díganos algo, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Gente que iba a gritar. Gente que iba a gritar, efectivamente, a hacer rata, ta, ta, ta. Se ve que usted presenció varios de esos eventos, porque no son otra cosa que son eso. Mis poemas esos. Son todos mis poemas. Los sospeché desde un principio. ¿Y ellos? ¿Había mucha gente de Domínguez ahí? Mi sombra, yo... Y cuatro más. Ah, sí, no, sí. Había mucha gente. No. ¿Qué evento? Y ellos se festejaban entre sí, se aplaudían y todo. Sí, claro. Sí, el único amargo era mi sombra y yo. Sí, sombra y vos, claro. Pero fueron como diciendo, qué bien que salió, tenemos que repetir. Usted sabe, como los programas de poesía, como las lecturas. Sí, sí, siempre. Nosotros no. Nos celebramos a nosotros mismos también. Claro, nosotros nos jactamos de lo del material que leemos, no de nosotros leyendo. Ni, ah, como me usted vino, bien. Ni de me cuánta parece, audiencia usted tenemos. Usted y su banda de esta de patoteros que vinieron a pueden irse por donde vinieron, porque nosotros no les vamos a dar el gusto de decir, ay, qué ofendidos que estábamos, dijeron que este programa es una mierda. No. Sabemos que nosotros somos la mierda. Lo que leemos está bien, está bueno. Sí. Sí, salvo Crótalo. Es la única manera de que no nos sintamos así como dijo usted recién, leyendo a los grandes. ¿Sabe a quién le traje para leer hoy? Después de este tema, vamos. ¿Tenemos dos minutos ya? Sí. Traje a Leopoldo Marechal, que es otro que lee. Días como flechas. Una voz muy fea tiene el tipo para leer. Sí. No sé, acá Domínguez qué opinará. Después le vamos a medir el. La gesticulación, porque nosotros sabemos mucho de metalenguaje y de lectura. Vio el, como dice, el Lie to Me, este nuevo sistema de te vamos mirando los gestos. Sí, sí, claro. Y trajimos, y vamos. Fíjate a ver, la ¿qué forma te parece? Cómo entrelaza la sí, mano. Esas manos no corresponden a ese cuerpo, porque tiene las manos aparte, no lampiñas no lo mismo, y los brazos. No es lo mismo, la izquierda. Los brazos de orangután. Pulgar izquierdo sobre el derecho no es lo mismo que pulgar derecho sobre el izquierdo. Así que vamos a pasarle a Marechal y a Sabines. A ver qué opina, cuáles son las reacciones del tipo ante la poesía propia mal leída. ¿No? Marechal es espantoso. Bueno, tiene un tono de voz que es muy, muy feo el tipo. Bueno. Pero bueno. ¿Qué tenemos de dos minutos, Agustín? No sabemos. ¿Será dos minutos? Sí. Sí, dos minutos. Arde el Nacional, Urbul. Bueno, entonces vamos a escuchar a dos minutos y después seguimos con esta grata charla con Domínguez. La noche de Domínguez. Feliz Domínguez. about their life. What does anyone imagine? 100 things a minute. Whether I imagine a thing or not, it's real to me. I have syndromes, but they're real. Desde Buenos Aires, en la República Argentina, para todo el mundo conectado a la web. Están escuchando Cíclope Radio. Solo un rayo de elegancia sonora. Me tiene podrido, traigo vino y usted le pone hielo. No traigo vino para que usted le ponga hielo. Pero mire que yo lo degusté igual, ¿eh? El caso de dos minutos, usted no, seguramente se sacó los auriculares y no escuchó la porquería que escuchamos. No. Dos minutos es uno de estos también que es un estilo de música que tuvo su cierto éxito en los 90, ¿no? Claro. Y que estéticamente o auditivamente... Son tres tonos. No tiene, no tiene ningún valor. Y a veces valor, un solo tono, ¿no? Un solo tono. Este disco podría pasar desapercibido en la historia de la música completamente, ¿no? Dice ni por que la me, letra, me ni por. ¿Me equivoqué de cabo a rabo? No, está bien, pero son signos de esta de este formato estético, artístico de la modernidad, ¿no? Para que sepa, yo que ahora después voy a leer a Pessoa, traje fado para acompañar la lectura de Pessoa. Ah, claro, por eso es otra cosa. ¿Entiendes? Usted trae música portuguesa, sí, y lee, pues. O sea. Pero esto que escuchamos, la verdad, bueno, sí, deja mucho que lo que quiere es denostarme y hacerme sentir mal. Yo vengo con la autoestima muy baja. Estoy opinando sobre la actualidad artística. Lo logró. Ya me siento una basura. Listo. Bueno, pero lo del vino con hielo ya lo pinta el cuerpo entero. Usted no hace falta que diga nada, Urpuro. Pero lo que pasa es que estoy muy acalorado. Estoy con la andropausia, ¿me entiendes? Traigo Bodega Salentein, un vino. Tengo calores. 2011, un Malbec, y usted le pone hielo. Pero estoy tratando de que me dure más, Charpentier. ¿Por qué no? Por primera vez vamos a tener el honor, de escuchar cómo se lee realmente la poesía. Domínguez en su lectura, porque yo nunca supe que los de comodorenses tuvieran tonada. ¿Me permite? Sí. Lee muy bien, porque el tipo está estudiando eso. ¿Cuándo lo vio leyendo usted? Y lo vio recién como entonó, como ¿cómo se llama? No lo vio leyendo. ¿Usted lo escuchó leyendo? No, me di cuenta. Ah, ¿usted sabe cómo lee por cómo habla? Sí, ahora va a ver cómo cambia la voz totalmente. Usted, la verdad, te le voy a decir una cosa. Sí, yo no sé si se enamoró. No, yo no me enamoré. Me da la sensación que usted se enamoró. No proyecte, Charlie. Y Domínguez dice... Eso en psicología se llama proyectar. No. Usted lo está mirando demasiado. Usted lo tiene de frente. El vino con hielo genera esas cosas, Urpuro. Que usted ahora le soltó la mano. Ah, muy bien. No, ya está. Lo que pasa es que tengo que agarrar la copa y él no me la suelta. Pero Urpuro acaba de denunciar o acaba de proclamarse el tipo que mira a un tipo cómo habla y sabe cómo lee. Yo no lo miro cómo habla, lo escucho cómo habla. Y sabe cómo lee, entonces. No. El tipo cambió el tono de voz. Engoló. Ah, engoló. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué nos va a leer, Domínguez? Le voy a leer un poema del libro Paf, del poeta chileno también Maulén. Ajá, ese es el chileno. ¿Por qué publicó un poeta chileno? ¿Usted lo conoce personalmente a él? Claro. ¿Él lo contactó para publicar? Sí. Ajá. Usted tiene una editorial donde la gente se contacta y usted publica, digamos. No publica... No sale a buscar, a su cargo, a buscar sino nuevos valores afuera. La gente quiere publicar un libro y le dice: exacto. Domínguez, ¿cuánto sale publicar tantas páginas en tanto papel? Exactamente. Bien. Están muy bien editados, están hermosos. ¿Usted le dice que sí a todo el mundo o cuida la estética de él? No, usted sabe que me agarró la alergia a. ¿A qué? Me falta años para el sí fácil. Ah, sí. Sí. O sea, usted considera. Esto pasa por el tamiz de su. No, por tamín, dije. ¿Eh? Tamín Maulén. Fue el tamiz. Por el tamiz. Claro. Es decir, el tipo no edita cualquiera. No. Si el tipo, por más que le paguen, si no es bueno, no lo va a editar. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Cuando seamos ricos, vamos a suicidarnos. Vamos a cambiar el viejo calefón, la tina rota, el piso, las cortinas sucias. Ya es hora de vivir como la gente, como Dios manda, es decir, en una casa blanca con un auto blanco, una palmera blanca y una empleada blanca que cocine blanco y limpie nuestra caca blanca. No iremos más a clases, porque ¿para qué? Si tuviéramos plata, iríamos al Caribe, tomando fotos a los pintorescos pobres, y recorreríamos Europa, comprando recuerdos de esas rubias ciudades de verdad. ¿Para qué ser viajeros si podemos ser turistas? ¿Para qué amar si podemos ver televisión y regresar a nuestra casa de playa, comprar una decena de zapatos, un centenar de exquisiteces, millones de espejos donde mirar nuestro precioso maquillaje? No más arroz, no más fideos, no más micros, no más fotocopias. Cuando seamos ricos, seremos felices y envidiables. Sí, vamos a suicidarnos. La paloma hace caca blanca. Sí. Porque otro animal, lo que estuve pensando, que el hombre, si hace caca, está listo. Sí, ¿viste? No, yo hice una vez cuando me hicieron una ecografía. ¿Cuando le puso hielo al vino? Sí, eso no, cuando toma anís con hielo también. Ah, ¿también te pasa eso? Sí, se pone blanco. Ah, no sabía. Y después le produce. Lee bien, ¿viste que tiene buen tono sí, de voz? Sí, es un poco dolinesco el tipo, me parece. ¿Te dice? Me parece que ahí es un virus en el éter, ahí ¿dónde está? Y tiene un tono dolinesco, me dio la sensación, ¿no? De todas formas, vio que trabuchó en el principio, ¿no? Se le conmovieron las velas y tuvo que ir. Esto no es soplar y hacer botella. Tendríamos que probar bien ese poema que dice títires y titiriteros. Lo quisiéramos escuchar leyendo a Olirondo Giberio, como leímos La Más Médula, por ejemplo. Alguno de La Más Médula, a ver qué hace el tipo, ¿no? Claro, podemos dar alguno para probar. ¿A mí me falla o me anda mal el coso? Ah, sí. No me escucho. Este buen amigo que acaba de leer, ¿cuál es su currículum, su historia? ¿Cómo es ese poeta? Es chileno. Pero tiene, vio que la poesía mapuche... Y su primer libro. Sí, primer porque libro. Hemos leído, hemos tenido muchos invitados mapuches, poetas chilenos a Maldita Ginebra, y tienen, este no es específicamente, tiene algunos símbolos contra el sistema, pero los otros son guerreros los poemas, ¿no? Son realmente de confrontación poemas contra... de batalla. Sí, contra todo el mundo, sí. Contra todo el mundo que no sea mapuche, ¿no? Hemos tenido caciques mapuches leyendo en Maldita Ginebra. Racistas, muy racistas. Y hemos tenido conflictos ya casi de irnos a las lanzas. A la mano con el cacique. A las lanzas, sí, porque son no respetan país, o sea, ellos odian la Argentina, odian Chile, bandera. Odian todo símbolo patrio, todo esquema establecido que no sea el de. Se agarraban propios, con ¿no? nosotros al final, sí. Justo que los invitábamos. ¿Se acuerda? Y se iban diciendo, ¿para qué mierda me invitaron? Todos. Sí. Ah, está contenta Silvia Rodríguez Arias, ¿eh? Ares, perdón. Le gustó. Ahí, sí, todas se quieren llevar, están compitiendo por... ¿Quién se lleva el Domínguez? Llévate un Domínguez esta noche. Compite Norma Arias, Eduardo Espósito, que creo que tiene grandes posibilidades. Se quiere llevar un Domínguez también. Bueno, pero... Marta Susana Fumier también, y la Paolo Autier también se lo va a llevar a Boston. La primera que llama y sale al aire se lo lleva. Sí, se lleva un Domínguez, sí, así que no te lo pierdas. Domínguez no te digo que es... Pero Urupuru le gustó. Dijo que le ponía hielo al vino para que le dure más y se lo tomó todo de un trago. Es una bestia que no tiene arreglo. Los vascos, los vikingos y los yanquis somos así. Bueno, Domínguez, ¿otro tiene de otro autor o quiere leer del mismo chileno o quiere leer del cordobés? No, voy a diversificar y le voy a leer de un cordobés. Ah, de un cordobés. Sí, también su primer libro. Sí, bueno, su ópera prima. Su ópera prima. ¿Edad del personaje? Nacido en 1986. Ah, niños. Va a cumplir 27 años este. ¿Edita primerizos ustedes? Sí. Sí. Yo no edité todavía. Esta gente tiene. Esta gente tiene. Que ¿usted sabe qué trayectoria? Es decir, han sido personas de ir a talleres literarios, son autodidactas, son gente que trabaja en algo. Que son estudiantes de filosofía y letras, digamos. ¿Cómo llegan a publicar un libro? ¿Cómo? Cada uno de distinto palo. El primero que leí, un licenciado en filosofía que se dedicó a escribir. Se dedicó a escribir y... ¿El chileno este? El chileno. Ajá. Qué raro, un tipo que un mapuche que lea que estudie filosofía y letras, ¿no? Y encima escriba poesía. Y escriba poesía. No, eso es más normal. No es mapuche. Ese no es mapuche. No es mapuche. No es tanto. Pero el nombre me dio mapuche. Capaz que no se llama así. ¿No? Capaz que se llama Carlos Esteves. Ah, usted dice. O Pablo Neftalí Reyes Basualto. Claro. Sí. ¿Vio que lo trasladaron a Neruda? ¿Los huesos? Están tratando de hacer el ADN para ver si fue envenenado o muerto. Por, sí, sí. Están tratando de ver si está vivo o no también. A Mozart también estaban tratando de buscar pelitos que le habían quedado para ver si lo habían envenenado. Sí, pero en realidad cayó. Y a Napoleón también, a Napoleón. Sí. También. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Y que pueden estar todos envenenados. Bueno, hoy decía que... El cianuro deja marcas. Sí, Lugones se suicidó tomando whisky con cianuro. Whisky con cianuro. Grande. Porque antes parece que usted... Si usted ahora yo le dijera a Gurupuru, consiga cianuro. No, yo no me mato con cianuro. Pero no, pero ¿a dónde consigue cianuro? ¿Qué va a una farmacia? ¿De dónde va? Salvo que sea farmacéutico, boticario. ¿Cómo se consigue? Pero en ese momento el cianuro se conseguía. Claro. Y además que estaba de moda el suicidio, claro, ¿no? Pero te la regalo, porque si no te llegaste a matar, te quemaste todo por dentro. ¿Sabes cómo duele? Sí, pero no hay forma de que no te... Salvo, sí, que, la muerte es horrible. Salvo el error poético, ¿no? El error del poeta que lo mezcla con... Lo mejor es llenarse la boca de agua y meterse un disparo en la boca. En la boca y en la ¿cómo es? Como te llenas la boca bien de agua. Pero para qué metes el cañón y porque ahí explota, no todo, hace una explosión. Eso nunca lo escuché. Igual explota, igual le vuela la cabeza el disparo. Pero no siente nada, es un segundo. En cambio el otro sí se va quemando de a poco. No, pero digo, el disparo con la boca llena de agua es una desprolijidad, se le chorrea, yo me imagino un texto. Si no se va a ver después, ¿para qué? ¿Cómo qué? Se llena la boca de agua y se pone el coso. Sí. Pero es para no dejarle menos sucio al que va a limpiar. Claro. Lo sucio realmente, Grupo. Hoy tiene una ¿no noche. ¿No le gustó eso? ¿No le gustó? No, nunca escuché una cosa igual. Nunca escuché. Bueno, está bien. ¿Usted sabe, por ejemplo, que Alfonsín se quiso suicidar con un arma también y no consiguió? Y pero a Alfonsín le pasó lo mismo que al de la Sirenita. Los grandes. Se arrepintió, sí. Después se fue al malecón a disfrutar la vida, pisó una cáscara de banana y se fue a la puta que lo parió. Cayó del muelle, se ahogó. Que no se suicidó, pisó una cáscara de banana, vi que gente mala. La había tirado Quiroga. Sí, porque había gente mirando. Lo que pasa es que la quisieron hacer mucho más poética la muerte. Está acusando a la derecha argentina, los gorilas que tiraron digamos, alfombraron el muelle ese. En vez de pétalos de rosa, de cáscara de banana. Le tiraron, sí, para que Alfonsina caminara. Un anuncio importante, Urupuru. Me parece que esto va a hacer que usted lo publique en este. Igual no lo dije yo, lo dijo Vergara Leumann allá hace mucho en la Botica del Ángel. ¿Ah, sí? ¿Lo dijo? Sí, sí, sí. Yo iba cuando era chiquito ahí a verlo. ¿Lo acariciaba él? No. Le dijo, vení, nene, vení. ¿Cómo proyecta este tipo? Sentate acá. ¿Sabes que lo tuve de cliente? Con razón no quiso que te sentaras al lado de él. ¿Viste que te dije? ¿Sabes que fue cliente mío Vergara Leumann? No se están tocando las patitas por abajo de la mesa, ¿no? ¿Sabes que fue Vergara Leumann cliente mío? ¿Sí? El hombre de los mil sombreros, ¿no? Mm-hmm. Cuénteme, cuente. ¿Cómo era personalmente? ¿Cómo era conflicto en el trato? No, era una... En la última etapa lo conocí. Ah. No, era un tipo lleno de paranoias y persecuciones. De hecho, lo habían perseguido mucho tiempo y además... bueno, todo lo que implicó, ¿eh? No, paranoico estaba. No, pero no creo que fuera por ese lado. Ah. Además quería dejarle a su pareja algo de todo lo que tenía él, pero en ese momento no existía la ley de unión civil, ni el matrimonio, ni nada. Claro. Y el pobre pibe que vivió con él 30 años quedó en la calle, lo sacaron, lo tiraron a la basura. Claro. Todo se desparramó por ahí. Bueno, fue una de estas injusticias que algunas de las leyes nuevas han venido a... Usted puede dejarlo, por ejemplo, a Domínguez, alguna de sus propiedades, seguro puro. ¿Alguna de mis, sí, de mis, sí, castillos? Sí. Él dice que sí. Alguna, sí, de sus... La flauta. ¿Sabe que cuando, la flauta, cuando, claro. Cuando hablaba de Vergara Leumann, no sé por qué, de la pareja que dejó y todo, no sé por qué me acordé de Crazy, Payaso Crazy. El Payaso Crazy, sí. No sé por qué me vino a la cabeza. No sé, usted dirá por qué. No sé. Bueno. Vamos a pedirle a Domínguez que nos lea entonces al cordobés. ¿O no? ¿Ya lo leyó? No lo leyó todavía. No, todavía no. Nos olvidamos del invitado. Sí. En realidad no nos invitan. Lo invitamos, el tipo este no. No, vino solo. Él venía a espetarnos. Sí. Sí, o a intentar poner un poquito de. Bueno, todavía no lo logró, le digo a Domínguez. No, lo veo. Usted tampoco. Y yo no, pero yo no tengo intenciones de ponerle nada a este programa. Epa. Bueno, No, tampoco. Lo hace bastante bien. Sí, claro. Es un insolente, Domínguez. Y bueno, pero así el mundo es de los insolentes. Sí, sí. Así es como, por ejemplo, usted y yo no vamos a pasar a estar sentados acá. No. Él se va a hacer cargo de esta radio.

No, no se trata de un desapego, sino simplemente de expresarlo del modo en que ese poeta lo cree. No quiero ser repetitivo, pero más eficiente y... Eficiente. Digo... ¿La eficiencia qué sería acá? Llegarle al llega lector... Llega fuerte. Mejor que te que, mereces... Que con el lenguaje coloquial, sí. Ajá. Sí. En otros casos funciona muy bien, no sé, en muchas traducciones... ¿Es una estrategia poética o es una decisión o le sale escribirlo así? ¿Cómo cree que...? Lo escribió así. ¿Lo escribió así? ¿Mm? Sí. ¿Usted qué opina, Orpuro? Que sí. Sí, ¿viste? Orpuro es un melifluo. Bueno, está bien. Si usted lo dice que es así, será así. No. Le pregunto porque yo en mis porqueritas he mutado muchas veces. Algunos incluso los tengo escritos en ese formato. Gran hombre, y cuando los leo en público los literario. Cambio. Los hago... ¿Y por qué los cambia? Porque me parece que... ¿Y por qué los escribe de otro modo si luego lo va a cambiar? Porque la escritura es una cuestión circunstancial del editor. Es decir, te lo di, lo publicaste y después yo sí quiero lo cambio. Porque yo hago lo que quiero. Es más, nosotros cambiamos permanentemente a los poetas de los que leemos. Y nadie se da cuenta ni... O sea, les cambiamos los finales. Ese es el don del tipo que hace... El don o la estrategia o la maña del tipo que lee hace muchos años poesía. Cuando vos te estás leyendo, Urpuro va a leer ahora a Pessoa, se equivoca en el camino y dice otra palabra, porque tal vez de adentro le sale, o tal vez la posee. Es más, no me equivoco, le pongo palabras diferentes. Está poseído por Pessoa, sí. y dice otra palabra, y sigue, y nadie se... ¿Quién va a cotejar si eso sí. es exactamente lo que dijo? No, ahora hablando en serio, en serio. Sí. A veces estoy leyendo poesía y fuera de joda, noto que va mejor una palabra y se la cambio. Claro que sí. Lo corrijo. Bueno, eso pasaría mucho si usted leyera tipos que son muy tradicionales y que las palabras ahora no se conocen o no se usan. Y uno, el tipo que está escuchando, quedaría totalmente colgado. Le puede sonar musicalmente la palabra acorde, pero tal vez queda mal. Cuando leamos eso, ahora. Eso a veces pasa también porque. No me había dado cuenta que esto estaba cortado por la mitad. Eso pasa a veces porque. El poeta no lee como escribe, sino que a veces lo escrito lo lee diferente a como está escrito, porque le da otro ritmo. Quiere decir que no lo escribió como él lo diría en voz alta. Ajá. Entonces cuando uno se encuentra con el texto, a lo mejor lo acomoda instintivamente como claro. tiene que ser y le pone entonces la palabra que verdaderamente iba en ese renglón sonando bien, sí. sin querer. Le digo una cosa, acá hay hablando. Gente que lo quiere a Longobardo. Daniela Alejandra se lo quiere llevar a Longobardo. Y tenemos gente que no sé si se quiere llevar a Domínguez. Hoy tenemos a Domínguez, el que no se lo llevó a Longobardo. Diga los nombres, a ver de Daniela Alejandra, sí. está María Timini, con lo cual se lo lleva a dormir con usted también. María Timini, te vamos a matar. Sí. O si no, también está la señorita Silvia Rodríguez Ares. Que Ares, dice que qué formularios tiene que llevar para llevárselo y adoptarlo. Tiene que llamar acá y leer. Llama a Domínguez. Llama y llévate un Domínguez. ¿Cómo ¿A es qué el número, Carpentier? Carpentier, le dije. Me alejo, Carpentier. Hay un coro de fondo atrás. Sí, ya sabemos que hay un fondo. Nosotros escuchamos Mahler atrás, señores. ¿O no? Lo que pasa Mozart, es que Mozart. Hoy Mozart. A veces, Mozart. En las charlas no está bueno tener una música de fondo. Vale, lo vamos a molestar un puro después con el otro que habíamos quedado, Agustín. ¿Quiere que lo escuchemos un cachito a Marechal, por ejemplo? Dele. Ahora, no, insisto de tener. Había uno del robot, Marechal, ¿no? Bueno, yo ahora le voy a decir cuál. Esperemos que suene, porque veo capaz que suena Roque Dalton ahora, cualquiera puede sonar. Yo abro la caja de coso y dice. A ver. Y resulta que no me lo llevé yo, el de Roque Dalton. Quiere el Cortejo. Este era un gran poema de Cortejo, el 10. Es el gran poema, es terrible el poema este. Vamos a escuchar el 10. Cuando puedas encontrarlo, lo escuchamos. Vamos a escuchar el poema Cortejo, de la misma serie, responde a uno de mis dolores australes y dice así: vestida y adornada como para sus bodas, la muerta va. Dos niños la conducen llorando, y es en el mismo carro de llevar las espigas maduras en diciembre. El cuerpo va tendido sobre lanas brillantes, ejes y ruedas cantan su antigua servidumbre. Clavado en la pradera como una lanza de oro, fulgura el mediodía. Mi hermano va en un potro del color de la noche, yo en una yegua blanca sin errar todavía. La muerta va en el carro de los trigos maduros, su cara, vuelta al sol, tiene un brillo de níquel. Se adivina la forma del silencio en sus labios, una forma de llave. Ha cerrado los ojos a la calma visible del día y a su juego de números cantores, y se aferran sus manos a la cruz en un gesto de invisible naufragio. Y mientras el cortejo se adelanta entre flores y linos que cesean el idioma del viento, la cabeza yacente, sacudida en el viaje, traza el signo de no. Dos niños la conducen. En sus frentes nubladas el enigma despunta. ¿Por qué la muerta va con su traje de bodas? ¿Por qué en el mismo carro de llevar las espigas? Mi hermano va en un potro del color de la noche, yo en una yegua blanca sin errar todavía. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Domínguez, como lee Marechal? Excelente. Muy bien. El poema es genial este. Sí. Pero es el poema es bonito, pero está mal leído. Hay que reconocer que es un formato de lectura antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese coso, como muchos leían. Una manera de decir gallega. Casi cancina. Gallego. Y era la forma. Era el formato de leer en la Biblioteca Nacional o en las tertulias donde estaban las señoritas ahí, ¿no? Sí. El tipo estuvo en. Las Vasco. Participó en Martín Fierro. Fue un tipo comprometido políticamente. Digamos que, bueno. El tipo fue un gran qué sé yo, podemos decir alguna de, escribió una ópera, ¿te acuerdas del antiguo Anabeles? ¿Se acuerda, Grupuro, o no? No. Bueno, el libro que es maravilloso, que nadie lo va a leer ya nunca más, ese libro de Adán Buenos Aires. No. Que es de una riqueza de literaria y de un formato de lectura que es impresionante, pero yo no sé. Lo comencé a leer esta semana. ¿Esta semana? Sí. Mire, muy bien. Bueno, vio, ahí está. Ahora, en lugar de lamentarse por lo que ya no se lee, ¿por qué, disponiendo de la tecnología, no lo busca por internet y lo comparte con sus oyentes? Adán Buenos Aires sería... Por ejemplo. Pero no podemos leer Adán Buenos Aires. Es no, un, es, pero lo busca. Tiene 500 páginas. De repente encuentra un link. Es un libro gordo. ¿Me explico? No sé si se explica. No, él dice que yo te lo A ver, traducímelo al Domínguez Ilustrado. A Domínguez Ilustrado. No, él dice que Wikipediámelo. En vez de dolernos por aquello que ya no se lee, por ejemplo, hoy fue usted a una librería y el vendedor le dijo a Malarmé que claro. Claro, en vez de quedarnos con ese, con esa anécdota, sí. Que por qué no vamos a Wikipedia, digo a internet. Sí. Lo tomamos en un formato PDF, punto PDF, sí, y se lo mandamos a nuestras 5.000 cadenas de mail. No, yo no estaría de acuerdo, pero yo le digo, vayan a buscarlo por las librerías, porque, por ejemplo, Domínguez fue a alguna librería y lo consiguió. Lo que pasa es que nosotros somos viejos, Charpentier, entonces no somos de leer en internet nosotros. Yo no puedo leer. Por eso, internet, ¿verdad? Nosotros no concebimos al libro que no sea tomándolo con las manos, agarrándolo, que tenga olor a naftalina, qué sé yo, a polilla. Esta semana, un amigo, un poeta español al que conocí en un congreso en Puerto Rico, acaba de publicar un libro que tiene realmente un formato especial. Y un contenido especial. El tipo publicó un libro que es sobre un libro de poemas que él escribe en nombre de un hermano fallecido con anterioridad a su nacimiento. Un hijo deseado que muere y después viene él, ¿no? Un español, el tipo de Andalucía. Y el libro se llama Poemas de Leonard von Schotrondfinger. Ese era el nombre del hermano. Con razón no nació. Y entonces me lo mandó por internet en formato PDF Y así como llegó, fue... así como llegó, lo mandó a la papelera. No, no, lo leí completo. No me digas, ¿de verdad? Un dolor de huevos. Ay, la puta madre, es la primera vez que leo un libro por internet. No, no, he leído ¿Sí? el suyo, Grupuru. Si lo di, le dijo que era malo. Sí, usted. Y no por está. Eso, porque lo leo con mala onda. No, no, no, no, no, no. Mire, no, justamente. No confunda el editor acá. Usted tiene poemas que sí merecen ser publicados y otros que no, como todos. Justamente yo estaba comentando hoy en mis aposentos. De la generación de niños, los niños fotocopia, que son los chicos de los colegios estatales, ¿no? Que muchos padres no tienen para comprar un libro y que hacen, las maestras abnegadas sacan fotocopias de los libros. Entonces todos los chicos se llevan a su casa fotocopias. Y se está perdiendo de alguna manera con esto el amor al libro, el amor a tenerlo. Sí, pero es lo que le digo, cuidarlo. Hoy, ¿cómo consiguió el Domínguez en Buenos Aires usted? Me lo regalaron y estaba caro, yo no lo hubiese comprado. Claro, claro, porque son libros inaccesibles. Son libros inaccesibles. Bueno, pero Domínguez ya está hecho a la vida, ya es un hombre que, prácticamente. Yo me refiero a toda la generación de niños con los cuales la palabra libro es parece una lejanía. Es una cosa lejana. Lejana, sí. Lejana, tierra mía, bajo tu cielo. Muy bien, Urupuru, sí. Sí. ¿Sabes que cantó? La primera vez que lo escucho cantar sin desafinar. Ah, qué sé yo. Usted es un gran desafinador. Tiene mucha usted con la quena no desafina, pero con la voz sí. No sé cómo es eso. ¿Y usted que desafina hasta cuando recita? Sí, yo soy. Pero yo no me jacto de nada, Urupuru. Yo leo nada más. Agata si puedo discernir las lenguas, las letras. Tenemos que cumplir, Urupuru, hemos prometido amalarme. Es un hallazgo cuando usted lee en gallego, así con tono gallego. Es un hallazgo, ¿eh? Tendría que leer. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Un experimento ahora de leer el mismo poema en dos versiones. ¿Cuáles son? Dos traducciones distintas. Yo le pido, el que voten. Yo creo que se nos va a ir la hora y no vamos ni a Malarmé ni a Pessoa. Sí, no, sí. Nos confundió Domínguez. Son el mismo poema, se llama Angustia, es de Stefan Mallarmé. Que no se llamaba Stefan. Bueno, eso lo dice usted. Bro. No, se lo digo yo, de verdad, no era Stefan. Ah, no. No era Stefan. Bueno, ¿cómo se llamaba? Etienne. Bueno, se llama como yo, Urupuru. Etienne Mallarmé. Etienne. No, usted no se llama Etienne. Esteban, yo me llamo Esteban y ese coso. ¿Esteban es Etienne? Y sí, ¿en claro. francés? Sí, claro. Ah, no sabía. Sí. Bueno, voy a tener tocayo suyo. Digo, leer un tipo que nació en 1842, Urupuru. Sí. Imagínese, acá estaba la anarquía completa, total, en este país. No existía nada. Estábamos matando, ¿no? El tipo estaba escribiendo poemas. Poemitas. Y escribe un poema, Angustia. Vamos a leer una versión que está traducida con rima y una versión sin rima, ¿sí? Y el que los tres que opinen de una manera correcta se lo llevan a Domínguez. ¿Qué opinen qué cosa? No sé, no importa. Digo, ¿cómo lo sacamos encima a Domínguez? Pero usted tiene cualquier cosa. Sí, no, pero aparte, por mí que se lo... Pero no digo esto que tiene usted acá. ¿Cómo hace para girarlo? Yo no lo voy a poder leer, las dos versiones. ¿Usted quiere leer una versión y yo leo la otra? ¿Eso no fue eso lo que dijo? No importa, yo no dije eso, pero podemos adaptarlo. Entonces lo malentendí. Pero no se escucha ni entre ustedes, por favor. ¿Quién lo mandó? Éter lo mandó. Lo mandó a Liberty, Urupuru. Sí, viene en el parabrisas. ¿Usted qué? Vino con la bicicleta. ¿Quiere leer la rimada, Urupuru? ¿Cuál es la? La primera. La primera, bueno, ahí voy. Angustia. El mismo poema, señores. Le agregue palabras suyas, por favor. No le escribe, no, porque acá le cambia la rima. Así como uno lee Canto a mí mismo, por ejemplo, por León Felipe o por Borges, y son dos libros distintos, claro. Este poema, a ver quién, vosotros juzgad... ¿Quiénes han sido? Pues joder, hombre. Uno de los dos. Los hombre. Traductores. A ver, léalo, Urupuru. El señor Etienne o Stefan. No tengo Mallarmé. Que decir esto de acá abajo. No, eso no tiene que decir. Eso no lo digo. Bien. No lo digo. Hoy no vengo a vencer tu cuerpo, oh bestia llena, de todos los pecados de un pueblo que te ama, ni alzar tormentas tristes en tu impura melena, bajo el tedio incurable que mi labio derrama. Pido. A tu lecho el sueño sin sueños ni tormentos, con que duermes después de tu engaño, extenuada, tras el telón ignoto de los remordimientos, tú, que más que los muertos, sabes lo que es la nada, porque el vicio, royendo mi majestad innata, con su esterilidad como a ti me ha marcado. Pero mientras tu seno sin compasión recata un corazón que nada turba, yo huyo deshecho, pálido por el lúgubre sudario obsesionado, y con terror de morir cuando voy solo al lecho. Sí, ese es un signo de interrogación, no sí, es una I. No es una I. No. Y además, si fuera I, no sería I latina. ¿Pero vio que quedó mejor? ¿Vio que quedó más lindo? No, no. Con terror de morir cuando voy solo al lecho. Ese y era... con terror queda más lindo. No queda. Bueno, ahora va su versión. El mismo poema. Sí. Fíjense cómo, ya que la gente de la memoria residual es escasa, el mismo poema, el mismo final, que dice, con terror de morir cuando voy solo al lecho, la otra versión sin rima dice, temiendo morir cuando duermo solo. Usted si tuviera, Domínguez, si usted tuviera que opinar sobre estos dos finales, ¿cuál le gusta más? Me gustó más el segundo. Bueno, vamos a leer la segunda versión sin rima. Dale, dale. El poema, decíamos, se llama Angustia y de Stefan Mallarmé. Yo no vengo esta noche para vencer tu cuerpo, en el que están los pecados de un pueblo, ni para en tu impuro cabello alzar tormenta bajo el fastidio incurable que destilan mis besos. Pido a tu lecho el pesado sueño sin fantasmas, deslizándose a través de las cortinas ignoradas del remordimiento, que tú puedes saborear después de tus negras mentiras. Tú, que sobre la nada sabes más que los muertos, pues el vicio, royendo mi nativa nobleza, me ha marcado como a ti, con el sello de la esterilidad. Mas en tanto que tu seno de piedra lo habita, un corazón que la garra de ningún crimen hiere, yo huyo pálido, deshecho, obsesionado por mi sudario, temiendo morir cuando duermo solo. Es corto ese verso final, ¿no? En un soneto, este temiendo dormir cuando muero se quedó corto. La traducción le faltó un... terminale el poema Mallarmé y ganátelo a Domínguez. ¿Usted cómo lo terminaría, Domínguez? Nota al pie. Nota al pie. ¿A usted le aprietan las bolas mientras lee? ¿A quién? ¿A usted que me preguntó a quién? ¿A quién? Sí, usted, Urupuru. No, ¿por qué? No, me dio la sensación nomás. Le hace un falsete. No le gusta como lee usted tampoco, Urupuru. Y bueno, pero te... Nos quedamos trompadas, Domínguez, boludo. No. Tirémoslo por la ventana. No hay que ensuciar la vereda. No hay que ensuciar. ¿Y cómo le parecería que tengo que leer sin que me aprieten las bolas? No le gustó. A ver, dígame del tono de no apretada bola. Domínguez es el que quería... No lo sé, pero estoy seguro que su tono es el de que le aprieta, está muy ceñido el pantalón. Acá, está mirando la parte este tipo. Sí, le mira. Yo voy a empezar a pensar que el tipo se... Sí, bueno, empezamos agarrándonos la mano y ahora se vuelve pudoroso. Está mirando el soda. Hay que leerlo, dice. Hay que leer a Adán Buenos Aires. Domínguez es el que quería que leyeras como Narciso Ibáñez Menta, dice Andrea Barceló. Domínguez. Me parece que es un buen editor, Domínguez, ¿no? Sí, ¿te trajo algo propio, Domínguez, o se vino a hacer cargo? No de... sé si escribe Domínguez. No, por eso edito. Es muy fácil, desde el allá. Desde el más allá. Claro, el editor es el que trata de. Claro, sublima a través de la edición lo que no puede. Tenemos textos de La siesta del fauno de Mallarmé que. Pero ahí sí tendríamos que actuarlo y lo vamos a preparar para otra vez, porque son muy largos y demás. También escribió caligramas, Mallarmé, porque era una moda. ¿Usted escribió algún caligrama, Urupuru? No, nunca. Yo no juego con las palabras. ¿Sabe de caligramas? No. Es decir, no me tocó editarlo, por suerte. ¿Pero por qué? Bueno, porque... Es difícil editar un caligrama. Sí, usted sabe, que entra en caja y demás. Pero va al medio generalmente el caligrama porque como requiere de la forma de... ¿De página? Sí. Pompey, ¿te lo llevas a Domínguez? Ya lo usamos, ¿eh? Sí. Tíralo por ahí. Sí, en la traducción se pierde algo. Mallarmé decía, el objetivo del poeta es hacer de la vida el canto de Orfeo. Ninguna de las traducciones tiene musicalidad del original. Claro, bueno. Llámanos, Daniela Alejandra, y léelo en francés. Llévatelo a Domínguez nomás. Con moño te lo damos. Hoy te llevas un Domínguez. ¿Qué programa te regala un Domínguez? Así, gratis, sin ninguna cuestión. Este es un programa de en serio, entonces. Este es un programa de en serio. Ahora vamos a un tema que programamos en la semana. Le llamamos la grilla. ¿Cómo venimos con la grilla, Urpuru? Para el culo. No, usted se va a enverborrar. Hay que hacer, porque fíjese lo. Dígame una cosa. Javier Martínez de Manal. Javier Martínez de Manal de saco y corbata. ¿Cuándo se lo imaginó? Uy, Dios. Estas pero cosas. Ese no es. Es el fin del mundo, esto, Rupuru. No, le digo una cosa. Ese no es. Javier Martínez. Ese es Javier Martínez. Está parece Berbisky. Tenemos que matarnos, Urpuru. La verdad, le digo. Y está con el tipo este, el desagradable de... Sí, de Babi Checopá. De Babi Checopá. Sí, sí. No pongan ese 5N. No sé por qué está... Bueno, Urpuru, vamos a un tema, ¿a usted le parece? Y después vamos con Pessoa. Vamos. Arrancamos con Pessoa. Vamos a darle un tiempo al pobre muchacho. Lo voy a leer con las bolas apretadas a Pessoa. Sí. O si no, se las aprieta a Domínguez, si quiere. No, gracias. ¿Qué tema tenemos? Tenemos un tema... Perdón, sí. A ver, me dice... Demo Niño Gris. Ah, bueno. Niño Gris. Sí, ahí va. Cíclope Radio. Thank you. Seguimos aquí en De En Serio. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, Puro, con esto? Yo ni idea. ¿Este tipo quién es? ¿Qué pasó, Puro? Charpentier, sepa diferenciar entre baches y silencio, sí, por favor. Sí, sí. Yo tengo el poema Las pompas de jabón de Pessoa. ¿Usted qué tiene? Yo tengo De Cairo. Ah, De Cairo. Sí. Sí. En este caso, ¿qué? ¿Cairo? ¿Cuál le tiene De Cairo? Uno que comienza diciendo, nunca he guardado rebaños. ¿Quiere decir algo de Pessoa? ¿Quiere decir? No, no tengo ganas de decir nada. No tiene ganas. ¿Y qué voy a decir de Pessoa si ya todo el mundo conoce a Pessoa? No. ¿Sabe que Pessoa es una persona muy amada por los, por ejemplo, por los actores? Los actores aman a Pessoa. Actores. Pero tal vez por esa forma del tipo esconderse detrás de muchas máscaras, de muchos heterónimos. ¿A usted cree que un heterónimo es una máscara? De alguna manera sí. ¿Usted dice que usted está denunciando que el señor Pessoa es un enmascarado? Un embosado. Un embosado. Claro, y un actor de algunas maneras también es un enmascarado. Podría tiene muchas ser. Máscaras. Podría ser, hay sí, una opinión, hay una opinión de Domínguez. Si me permite hablar, de hecho el teatro no usa máscaras para actuar. Sí. Por lo tanto, el actor ve en Pessoa a un par. Y yo creo que los actores aman a Pessoa por eso. ¿Se acuerda con se Augusto? Se sienten identificados. ¿Se acuerda con Augusto Larreta que hizo la obra de Pessoa y quería que nosotros bueno, la actuáramos? Claro, claro. Yo iba a ser Esteves. ¿Usted qué iba a hacer? De mesa. Sí, por favor, tenemos una llamada al aire y la va a atender Domínguez directamente. Bueno, dele. Buenas noches. Usted se ha comunicado con el programa de poesía y humor de En Serio. Hola, muy buenas noches. No, no es de humor. No es de humor. Ah, perdón, humor. Perdón. Si te gustan perdón. Pareja seria. El cómico es de Domínguez. Te lo llevas a Domínguez, llévatelo ya. No, paren, que yo tengo que dedicarle un poema a Domínguez. Ajá. Gustoso, escuchamos. Bueno, Domínguez, es un poema que se llama Ser. ¿Ser Domínguez se llama? No, Ser Domínguez. Ser. Ser Domínguez. ¿Usted le dijo cerdo a Domínguez? Yo me enteré de que Domínguez está enamorado de otra persona. ¿De quién? ¿De quién? De Daniela. ¿De Daniela Scagliola? De Daniela Alejandra. Daniela Alejandra. Sí, Domínguez está enamorado de otra persona. Ah, entonces, ¿y cómo le va a deschavar hacia bueno, el aire, viejo? Yo voy a dedicar viejo. Un poema. ¿Qué es esto? ¿Rumores? ¿Qué es un programa de la tarde? Rumor Chimentos. De pasillo. Bueno. Rumor de pasillo. Usted sabe que la credibilidad del rumor es de un 90%. Ah, mire usted. Sí, bueno, voy a recitar el poema. Se lo dedico a usted, Domínguez, con todo mi corazón. Bueno, no se desangre, por favor. Bueno, dice, ¿viste la corriente del río atravesando la montaña? Este es el camino para llegar a mí. Y te aseguro, tuve frío, tuve calor, tuve hambre, tuve sueño. Me caí, me herí y estaba sola. Pero llegué y me encontré. Y al encontrarte te vi riéndote, tal es tu costumbre, riéndote de las circunstancias adversas. Y te vi acompañándome o esperándome al fin, y te sentí en el alma. Y me encontré y te encontré casi después, y te encontré al fin al encontrarme. Y te quise. Tal es la historia de amor del río atravesando la montaña. Sí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Gracias. Sí, hay un poema. Domínguez dice, si se lo escribiste me para quedé él. Sin palabras. Pide un replay, sí. Domínguez. Dice que sí. Se lo puede leer de vuelta. Sí, dice Domínguez si lo puedes mandar por línea privada. Encantada, encantada. Sí, Domínguez, te digo, es 24 años. No sé qué edad tiene usted, señorita. No, yo tengo 23. Bueno. 23, o sea, creo que estamos justos. Ah, están justos. Se la lleva, justos. Se lo lleva Domínguez. Va a ir caminando por arriba de la vía. No, pero él está enamorado de otra mujer. Te dice. Bueno, se la lleva a las dos. Lo que tengo entendido es una mujer muy hermosa y yo no compito, así tiene que 20, bueno. No, compito. No vino nadie. ¿Compito vino? ¿Vino Compito? Bueno, le agradecemos la participación, señorita Domecq. Ahora vamos a... Señorita Domínguez. Vamos a dedicarnos a la lectura del señor Cairo Pessoa, Carlos Pessoa, que es un heterónimo de Uruspuru. Sí. Fantástico, bueno, les mando un gran abrazo a los gracias. Tres. Gracias por participar, le mandamos un beso. Nada, sigan por línea privada, siga, Domínguez. Sí, sí, Domínguez ahora te llama por línea privada. Sí, Uruspuru, ¿quiere fondo? ¿Qué quiere? Fondo blanco. ¿Cómo se prepara para leer a Pessoa? Y nada, qué sé yo. Me aflojo un poco los pantalones, Correcto. Ahí vamos. Espere, porque le quiero preguntar. ¿Usted cuándo se prepara? Sí, bueno, arranque, Rospuro, arranque. No, no, dígame. No, dale, arranque. Ciertas llanuras. Galopa, no, la recuerdo. No, sácame esta porquería. ¿Cómo? ¿Usted pidió? No. ¿Qué pasa? Usted lo escucha, pero no está, Rospuro. Pero esta es una porquería. ¿Han hecho de esto una inflada total? ¿Hablando del señor Rafael Alberti, usted? ¿Qué importa? Es un poema re mal leído y encima es malo el poema. Despíntese las uñas, Rospuro, para hablar del señor Rafael Alberti. La época que poníamos los peores poemas de los mejores escritores, ¿por qué no pusimos este? Vamos a escuchar un poquito, a ver. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Ahí viene, espere Paco Ibañez, ahí lo canta, me parece que lo canta Rafael Alberti, a ver cómo viene. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A ver. Sí, ahí viene, bien. Mucha gente aplaudiendo. Usted es un. Unos meliflos son todos. Un contra exitoso, Rospuro. ¿Usted no le gusta el éxito del poeta? No, que se gana la... ¿Cómo que no? Sí, hay un montón de poetas que. Rospuro, le prepararon en el público para que. Para que lea, ¿no? Mira, ahí viene. Escúchelo para que venga. Tierra de España. Ahí está. Encima hay que aguantarlo con ese cantado. Por favor. Galopa, caballo, cuatralbo, fuerte del pueblo, al sol, la tierra es tuya. De hierra. A galopar, hasta enterrarnos en el... Esto me lo imagino a la hinchada. Usted estuvo Real Madrid cantando. Yo estoy seguro que usted estuvo subido, parado en primera fila, arriba del asiento. Mire, aplaudiendo. No tuve el gusto, me lo imagino. Pero estuve en la tierra de Alberti, ahí en Cádiz. Usted sabe que Rafael Alberti nació en Cádiz. Sí, está bien, pero ahí frente al mar, casi veía como África. ¿Qué caracho es Cuatralbo? Bueno, Rospuro. Que es un color de caballo que de los gallegos. ¿Qué es usted, la verdad? Nosotros tenemos el alazán, acá el tordillo, qué sé yo. Bueno, mire, la gente, están escuchando a la gente de Venezuela que está nerviosa. No sabe si está mal. ¿Los venezolanos no son de Cádiz? Galopa. Pero están por votar. Ah, ¿por quién? Sí. ¿Por? No, pensé. Ah, claro, están por votar lo del pajarito. Sí, el pajarito. Viene Podríamos pasar el rap de Maduro, ese que cantó. Eso. Capricho. ¿Lo tenemos el rap de Maduro? Después lo vamos a pasar. Lo tenemos, no importa. La verdad que nosotros pensamos que con Carlos Saúl habíamos llegado al límite de surrealismo. De la locura política. Este no es un programa político, pero este es un hecho poético casi. Maduro cantando el rap del Capricho. Es una cosa increíble. Bueno. Y con un pajarito en la cabeza. Bueno, Urpuru, vayamos a las efectividades conducentes. Te pido por favor, porque somos las 12:37. ¿Se imagina? Hemos pasado. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué no sé. Hemos pasado casi una hora y 45 minutos de programa. ¿Usted se pasó una hora hablando con Domínguez? Domínguez nos arruinó el programa, la verdad. Si este programa salió mal, es culpa de Domínguez. Lo asumo, pero sí. Lo comparto con ustedes, el fracaso. Este fracaso es suyo y es nuestro. Sí, por supuesto. Es un fracaso tripartito. Rotundo. Claro. Sí. Bueno, a ver. Y ahora ya no lo quiero leer, ya no, después, escúchame, después de ponerme al tarado hasta dejarlos en el mar. Pone a, no sé, manda cualquier cosa. No, Rospuro, usted no se puede dar de fino nada. No, se acabó. No, me retiro de mis saludos a poseer. Se afloja los pantalones y se deschaba. No, de verdad me... Se lo traje, Rospuro, especial. Yo te decía, venía con la autoestima baja. Sí. Me pusiste poema pedorro este de Alberti y ya está, no quiero leer más nada. ¿Quiere, por ejemplo, tenemos a Alberti ahí leyendo otra cosa? ¿Usted quiere? No quiero escuchar a Alberti. Verde que no, te quiero verde. No quiero escuchar a Alberti. Poneme otra cosa, poneme, no sé, a ver, ¿qué tenés ahí aparte? No, pero quiero que lo lea. Después lo escuchamos a Sabines. Paco Urondo no grabó nada. Sí, lo hemos escuchado el otro día. Ah, perdón. Leyendo el poema de Gardel, bueno, Señor de los Tristes. No, lea usted. No, le pido, por favor. Lea usted. Me estresó, Rospuro. Yo me estresé. Déjeme que yo se la introduzco a Pessoa con las pompas de jabón y usted después... ¿Usted se imagina a Pessoa escribiendo un poema que se llama Las pompas de jabón? Hasta el ser más gris y oscuro, alguna vez ha bañado con espuma. Tiene algunos términos que le pido, por favor, usted no malinterprete. Sí, a ver. Pues este poema, como Domínguez, es muy sensual. Reprobaría que yo lo lea por primera vez al aire sin haberlo leído previamente. ¿Usted lo tiene que leer en portugués, entonces? No lo tengo en portugués. Señores, Las pompas de jabón. Señor Fernando Pessoa, el fingidor. Las pompas de jabón que este chiquillo se entretiene en soltar por la pajita son traslúcidamente toda una filosofía. Claras, inútiles y pasajeras como la naturaleza, amigas de los ojos como las cosas, son lo que son, con una precisión redondita y aérea. Y nadie, ni aun el niño que las suelta, pretenden que sean más que lo que parecen ser. Algunas apenas se ven en el aire lúcido. Son como la brisa que apenas roza las flores al pasar y de la que tan solo sabemos qué pasa, porque algo se aligera en nosotros y todo lo acepta más nítidamente. Ahora, Pessoa es un, sí, es un buen poeta o un buen prosista poético. No, bueno, acá tiene un caso de un... Estos a mí se me ocurre que son esos poemas que encuentran en los cajones y dicen, esta, porque alguien le dio, por ejemplo, se acerca un Domínguez, por ejemplo, dice, señor Pessoa, mire, tengo este poemita para usted. Y el tipo lo agarra y lo hace un bollo y lo mete en el bolsillo. Claro. Supongamos, un suponer, ¿no? Entonces, Neruda decía, ahora van a editar hasta mis calcetines. Claro. Cuando, bueno, me muera. Exacto. Y lo exhumaron, sí. La oda a la papa frita y la oda al tomate y todas, sí, esas cosas, sí, que es una porquería apócrifo, de Neruda. Sí. Sí. ¿Sí? No se sabe si las escribió Neruda o Dalí, pero alguien las escribió. Pero, para usted, ¿es un poeta, sí, o un excelente prosista poético? No, a mí me parece que Neruda, más no, allá del Pessoa, marketing Pessoa, que sí. Pessoa. Pessoa me encanta. ¿Pero lo, sí, ve poeta? Sí, sí, sí, lo veo poeta. Totalmente. ¿Lo ve o lo lee? Lo leo. Veo que la película, en la película... ¿Qué me mira como diciendo qué película? Claro, no la conozco por eso. ¿Cómo se llama la película que hizo este...? El cartero. No, boludo. Esa es Neruda. No, la del nombre. ¿Alguien me puede ayudar? Pues estoy... No sé de quién está hablando. Si la película que se hicieron, que es La vida de Pessoa, boludo. No, no me la acuerdo, boludo. El nombre, es un nombre. No sabes, seguramente no lo habré visto. No, este que trajimos este domingo no sabe nada. Pero, ¿y usted no se acuerda de los nombres, no, de las películas, bueno, que no, va a presentar? No, lo presenté. Te está criticando. Surgió de la conversación. ¿Por qué no cambia de tema, Charpenter? Escúcheme, es una película famosa. Espere. El Pessoa. Un Pessoa, otro Pessoón. No, es Peso, Pessoa. Es un Pessoón, otro Pessoón. Ustedes llenen con algo, señores, por favor. Pero si no sabemos, escúcheme, yo ya que... Oro usted, el poema de Pessoa, claro, por Dios. Se lo voy a leer, mire, de oficio nomás. Y así, ya, así ya lo tengo. Ahí va. Sí. Nunca he guardado rebaños. Y es como si los guardase. Mi alma es como un pastor. Conoce al viento y al sol y va de la mano de las estaciones, continuando y viendo. Toda la paz de la naturaleza sin gente viene a sentarse a mi lado, pero yo me pongo tan triste como una puesta de sol. Como una puesta de sol lo es para nuestra imaginación, cuando refresca en el fondo de la llanura y se siente que la noche ha entrado como una mariposa por la ventana. Pero mi tristeza es sosiego porque es natural y justa, y es lo que debe haber en el alma cuando piensa que existe y las manos toman flores sin que ella se dé cuenta. Con un ruido de cencerros más allá de la curva del camino, mis pensamientos están contentos. Solo me apena saber que están contentos, porque si no lo supiese, en vez de estar contentos y tristes, estarían alegres. Pensar es incómodo como andar bajo la lluvia cuando el viento arrecia y parece que llueve más. No tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es una ambición mía. Es mi manera de estar solo. Fragmento. Sí. Le digo, ¿sabe cuál era la película que se dice que estaba inspirada en la vida de Pessoa? Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. ¿Usted la conoce, Domínguez? No. Vaya, retírese al cine y vaya, venga con algo. Domínguez, traiga algo en la mochila. La verdad que nosotros no podemos remontar un programa con la... Que ya de por sí tiene estas complicaciones semánticas y farmacológicas que tenemos Urupur y yo. ¿Sostiene Pereira con música de Rota? ¿Nino Rota? Allá le digo. A ver, me suena. Sí, Sostiene Pereira, ya le digo. Marcello Mastroianni en el ¿Y la música? Música. Pérez, vamos a ir al tema fundamental que es Sostiene Pereira. Film Affinity, Roberto, dirigida por Roberto Fiorenza, planteada por Marcello Mastroianni. ¿Roberto Fiorenza? Fiorenza. Sí. Música. La música no. Uruspuru, usted que lanzó la pregunta. Lanzó. ¿Es para usted un buen poeta o un buen prosista poético? Un buen prosista poético, sin lugar a dudas. Lo de él es la prosa poética, sin lugar a dudas. La novela. Una excelente prosa poética. Sí. Él es un gran cuentista, un buen novelista y un excelente prosista poético. No es un poeta puro, 100% poeta. Yo creo que eminentemente. El tipo que es poeta y después escribe otras cositas. Y es puto. Pessoa no está documentado. No hay semen en los culos de otras personas que pueden acreditar que él fuera homosexual. Falta exhumar. Pero a lo mejor, escúcheme. Falta exhumar. No. Algunos de sus heterónimos o ortónimos, sí. Sí, los ortónimos de Pessoa. O era pasivo, simplemente. Ajá. Bueno, habría que exhumar y mirarle. Hacer un ADN. Analizar. Pero estamos encayendo. A ver, ¿qué dice la Daniela Alejandra? Que dice: No soy nada. Nunca seré nada. Sí. La nada misma. Viste la corriente del río de travesa. La gente pisa el pájaro azul. ¿No? Ese fue el que nos recitaron. Nos recitaron recién. Usted lo puede leer después en la página de En Serio. Si usted tuviera un programa de radio. ¿Dónde? Si usted, Domínguez, si usted tuviera un programa de radio. ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho esta hora y 45 que nosotros la hemos perdido en su persona? Eso. La hubiese ocupado en mi persona. Uh-huh. ¿Se celebra usted mismo como Walt Whitman? ¿Se celebra? Claro. ¿Y se canta? Sí, el canto lo he visto. ¿Qué parte le gusta más de usted, por ejemplo? Sí. Me refiero a la parte del alma. Claro, espiritual. Sí. ¿Cuál es su etapa? Digamos, usted tiene 24 años. Si pudiéramos dividirlo en dos. En sextetos de cuatro cosas. De cuatro estrofas. ¿Cuál sería su sexteto mejor? Su cuarteto, sus cuatro años mejores cuatro años de su vida. Claro. ¿O estarían distribuidos en un año por cuarteto, por sexteto? Y supóngase los dos últimos de secundaria y los dos primeros en la capital. ¿Usted cuándo debutó, Domínguez? ¿A qué edad? A los 24 años. Temprano. Yo a los 27. Rupuru debutó. A los 27 debuté yo. Sí. ¿Usted ha participado en programas radiales? No, a nadie le importa, Rupuru. Tenemos una eminencia hoy, el sobrino de Claudio María Domínguez. ¿Cómo es su tío? Claro, ¿cómo es tu tío? Contanos. Muy buena persona. ¿Estuvo con Krishnamurti? Yo la he visto a veces en el zaguán de casa de mi tío, pero... ¿Flota en el aire cuando a veces en las noches? No. Yo era muy pequeño cuando la veía, no recuerdo. ¿Materializa cenizas en la mano así de golpe? Uh-huh. No lo he visto eso. ¿Ha ido a otros programas de radio, Domínguez? ¿Mejores que este? ¿O otros? Ni mejores que este. Ni ninguno. No se arriesgan a invitarme. Este es su debut. Pero tampoco lo invitamos nosotros, se invitó solo este. ¿Usted es Flavio Crescenzi disfrazado de algo? ¿Sabes que sí? Sí. Tiene una máscara. Sí. Sí, muy bien hecho. Muy bien. ¿Usted es Flavio Crescenzi? Muy bien hecho. Creo que no. ¿Creen que no? ¿Lo conoce a Flavio Crescenzi? Nadie sabe. No. Nosotros mismos no sabemos si somos Flavio Crescenzi o no. Claro. Dígame, ¿ha participado en otros programas? Una vez, habiendo participado de este programa. Yo le diría una pregunta mucho mejor. ¿Quiere si dejar su carrera? Si tuvieras que arreglarle algo a este programa, ¿qué le arreglarías o qué sacarías? Sí. Discutir cuestiones de producción fuera del aire, por ejemplo. Pero este ¿cómo es un qué? ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Dónde hubo producción en este programa? ¿Qué producción vio usted? Empezar a intentar producciones sería un buen... Empezar a intentar suena cacofónico, le diría a Domínguez. Si usted se va a referir en este programa literario, va a decir una frase, de analícela antes. Claro, dígala mejor. Es que a veces expreso lo que siento sin... No, es una porquería eso. Y vos decís que con un poquito más de producción andaría mejor esto. Sí. Andaría, pero de 10. Andaría donde hubiese. ¿Qué era vos? ¿Me lo pone a Sabines? ¿Podemos escuchar a Sabines? Sí. Había un coso acá. Un coso, ahí. Un CD por ahí. ¿No? Estos baches. Pero, sí. Tiene razón Domínguez, tiene razón. No, sonaría muy bien. Hay material, hay intención. Tiene razón. Pero falta. Hay paciencia del operador. Que, por ejemplo, ¿usted sabe, por ejemplo, que todos los programas famosos de la radio, esos que escuchan millones de personas, están todos guionados? Sí, claro. Usted no, usted cuando vio, a nosotros nos vio leyendo este guión que tenemos perfectamente acá. Estudiado. Estudiado. ¿Cree que nuestros guionistas son malos? No, son bastante verosímiles. Bastante verosímiles. O sea, la porquería que usted escucha es la que se ve acá cuando sí. está acá. Sí, sí, sí. Ajá. Claro. ¿Usted lo conoce a Sabines? No tuve el placer de conocerlo. Pero digamos, ¿usted lo ha leído? Esta es una pregunta interesante. Ah, una pregunta cuando interesante. Usted escuchó nuestro programa aquella vez, la vez pasada. Fue la primera vez, sí. Y nos vio acá. Sí. Ahora. Sí. Ese shock. ¿Shock? Ese shock. ¿Le fue grato o ingrato? Ingrato. No, me fue grato. Sí, grato. Me grato. Me grato. Le grato Félix. Le grato. Me grato Félix. Le grató. Sí, Félix el gato. Félix el grato, el único grato. Que tenía la bolsa mágica, que claro, convertía cosas. Como usted, la bolsa tiene los huevos. La bolsa. ¿Conoce al poeta y ensayista mexicano Jaime Sabines? Algo. ¿Lo escuchó algo, alguna vez? Octavio Paz. ¿Qué opina de él leyéndolo sus propios poemas? Es un excelente leedor de sus poemas. Ajá. Me gustaría escuchar Tía Chofi leído por él, que está bueno. Ah, ¿lo tendremos? Sí, en YouTube. Tía Chofi y Sabines. No, pero ya tenemos, la producción ya tiene. Me miró mal. Sí, tenemos el número, yo le tiré el número 2. Si quieres saltemos al 3. No, está bien, listo. Vamos. A ver, vamos a escuchar uno. ¿Cómo le? Vamos a escucharlo. Señoras y señores, buenas noches. Con ustedes, Jaime Sabines. Estos son aplausos que lo lastiman a uno. Voy a leerles en orden cronológico los poemas tales como fueron saliendo desde hace 50 años. Pero este es como una tarjeta de presentación. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Sí. ¿Lo escuchás, Sabines? No, usted estaba con el coso en el... A mí me encanta Sabines. Sí, pero no es Joaquín Sabines, Jaime Sabines. No es Joaquín Sabina, no es Sabina. No, Sabines, dije. Sabines. Sí, claro. Sí, no, porque sí. Usted tiene problemas de... De dicción. No, tiene problemas. Sí, aparte. Aparte. Sí, confundo, no es lo mismo... Acá me decía la señorita, Silvia Rodríguez Ares dice que hay dos películas sobre la vida de Pessoa: Historia de Lisboa, de Wim Wenders, que cualquiera también podría rescatar de algún lado, o Requiem de Alain Tanner, en la cual aparece el fantasma de Pessoa. ¿Quién no tiene un fantasma? ¿Usted cree en los fantasmas, Domínguez? Sí, en un... ¿En qué fantasmas? En un amplio espectro, sí. Y si, mira, dijo espectro. ¿Espectro que o también espectro? También es una forma de decir fantasma, ¿no? Espectro, claro. Es un redundante. Si hubiera, claro, hubiera dicho en un amplio fantasma, Domínguez. Creo. Claro. Sí. Tiene problemas, Domínguez, usted. ¿En qué año de a Liberty está usted? Ya voy por el tercer parabrisas. ¿Cuánto te falta? Sí, ¿cuánto, para recibirte? ¿Cuánto, espero que no mucho. ¿Cuántas bicicletas le faltan para terminar? Y después, ¿en qué radio le gustaría? ¿Qué es para radio? ¿Dónde le gustaría participar? ¿En qué emisora? ¿Qué radio? Vino a cerrucharnos el piso. Por ejemplo, así Domínguez. como un sueño, ¿no? Sueño, sí. Que te, tienen todos los estudios. ¿Te sueña ser no, como...? No, un sueño es una radio. Continental, Mitre. No, propia. ¿Usted sueña...? Ah, ya que vamos a soñar. Claro. ¿Usted sueña con ser como nosotros? Me parece que no. Hasta hoy no, pero quizá lo empieza a considerar. Pero tiene razón el tipo que nos falta producción, ¿eh? Porque vos sí. Fijate recién cómo el operador nos miró mal. Sí, nos miró mal. Sí. ¿Qué número dice? Sí. Pero, o sea, es necesario. Sí, es necesario. Porque si uno trajera una producción, tendría que hacer algo ya más prolijo. Elaborado. Claro. Más prolijo. Nosotros no hacemos. ¿Cuándo nos encontramos nosotros? Y cuatro veces a la semana. Cuatro veces a la semana y practicábamos los segundos, todos. Sí, sí, todo. Y después nos olvidamos la hoja. Claro, cambiamos la grilla. Poeta que vamos a leer. Sí. Pero no es mala la idea. Yo creo que la próxima podemos poner directamente que ¿qué? Si podemos preguntar al aire un casting de productores o productoras. No, vamos a tener un montón y ya sabe cómo termina eso. Para Mona. Termina mal. ¿Por qué no anunciamos lo del viernes? ¿Usted no se considera dentro de lo del viernes? No, yo no me considero dentro porque usted no me consultó nada. Usted no, señor. Si irrumpió, cambió el nombre de lo que habíamos pensado, cambió la hora, cambió todo. No, señor. Le consulté y usted dijo que sí. No, yo no. Lo que pasa es que no se acuerda. De ninguna manera. Tiene la cabeza en otro lugar. Imagínese si la tiene. Bueno, el viernes en Corrientes 3416. Sí, el mismo 3416, exactamente. Pasada la medianoche, tipo 1 de la mañana. Comienza Filosofía y Tetras, de la UBA, con B larga. Ahí vamos a estar diciendo poesía y escuchando música, y bueno, la misma bosta, pero con distinto olor. Sí. Conducido por el señor Charpentier, sí. Y quien les habla. Va a estar, mi ausencia va a estar presente ahí. Sí. Qué porquería. Sí. Es una vez por mes, ¿eh? Así sí, que... como Andrés. Sí. Sí. ¿Sabes lo que dice la señorita Daniela Alejandra? Nos pone una frase célebre que se me borró de acá. Ah, dice que le hace recordar... La gente ya empieza... El efecto de escuchar este programa genera estos dislates en la gente. Yo creo que hoy nos fuimos demasiado... Nos hemos escapado de la poesía. No, hemos leído poesía. ¿Cuánto hemos leído? No leímos a Máximo Simpson, eso sí. Pero leyó, el señor trajo sus libritos. Sí, y no le dejamos hablar tampoco de la editorial. No. ¿Pero cómo se llama la editorial? Lo hemos malogrado acá, su presencia, me parece. Sí, se llama Pornos. Ah, ¿qué quiso lograr con ese nombre? ¿Quiso atraer féminas? ¿Qué quiso? Sí, ¿cómo se llama tu editorial? Porque me olvidé de preguntarte. Pornos, está diciendo. Pornos. Ah, no escuché la pregunta. Sí, ¿tiene alguna reminiscencia griega? ¿Qué le pretende? Si me permite. Sí, le permito. Pornos. Sí, pornos. Del griego disoluto, libertino, salazo, culto, deshonesto, adúltero, fornicador, idólatra, prostituto. Ajá. Del chileno, argentino, colombiano, boliviano, venezolano, uruguayo, paraguayo, brasilero, mexicano, latinoamericano. Por nosotros. Ajá. Contribuyendo con material altamente inflamable para el día en que todo se apague. Garantizado por nosotros. Pornos. Otros. Claro, por no comentar tal cosa. Bueno, claro. Está bien, ¿no? Tiene alguna inventiva el tipo. Esperemos que no se quede ahí en la cosita sencilla. Es un chisposo, por lo menos, con eso. Sí, tiene un aire. Una chispa. Pero le faltan 40 años encima, por lo menos, el tipo. Bueno, a lo mejor dentro de 40 años no tiene una editorial, tiene una radio. Claro. Y ahí no nos va a convocar. Vamos a ir no, a... Le vamos a presentar nuestro endeble, nuestra pobre currícula con 35 años de radio. Y decir, no, chicos, pero ustedes hicieron porquerita. Nuestra rota currícula. Claro. Él desconoce que nosotros nos han... Gente en off, digamos, nos ha dicho que podríamos ser protagonistas de un programa en la Rock and Pop, Pero que nos faltaba nombre, nos teníamos que llamar... No tienen pretensión, quizás. Radio Bangkok, por exacto, ejemplo. Sí. Nos faltaba poder. Nos faltaba poder, eso es lo que nos faltaba, Urpuro. Poesía Taiwán. Claro, una cosa, porque digamos, porque los programas de la Rock and Pop están caducos, ya la Bernasi puede divertirse. Pero Pergolini está viejo. Un minuto, no, pero no está en la Rock and Pop ya. No, se fue. Hizo ya su propia radio como Domínguez. ¿Cómo es que se llama la radio? Vorterix. Vorterix, esa. Y la hizo por internet, ¿no? No, pero también sale al aire. Ah. Siendo 3.1. Como estoy totalmente radio, desactualizado. ¿Sí? Yo sí escucho mucha radio, Domínguez, pese a que usted le hace muy bien en otros programas. ¿Cuál es su broadcasting favorita así de AM, por ejemplo? ¿Charpentier? ¿De AM? Sí. Por ejemplo, ahora cuando nos vamos, yo voy escuchando a Dolina en la 1030. En Radio del Plata. ¿Usted sabe que yo debuté en Radio del Plata? Sí, ¿con quién? Con Rodari. ¿Con Rodari debutó? Sí, Rodari, en el año 85. Imagínense, mire, este tipo, ¿cuándo nació Domínguez? En el año 88. Bueno, no había nacido Domínguez, yo ya estaba en una radio. Y este insolente, este mozalbete insolente, viene acá a parapetarse de una manera insolente, diciendo, ¿usted qué hace? Bueno, en el año 85 yo ya hacía radio, señor. Se nota. Estuvimos también con el señor Esteban Pejovic. Pejovic. ¿No? Claro. En Radio Ciudad de Buenos Aires, cuando era ahí la antigua. Parece que no. Nos tenemos que ir. Sí. Boludo, es la una. O sea. Sí. Le queda el final todo para usted, Domínguez. El remate. Dele. Usted cierra con unas palabras. La gente lo que está esperando. Elusivas y elusivas. De ese. De esas que se quedan para la posteridad. Dígaselos. Palabras. Un poco de aire movido por los labios. Palabras para ocultar quizás lo único verdadero. Que respiramos y dejamos de respirar.